saved. You must not know who we are, eh? I don't care who you think you are. You can't threaten little kids. So you think you're pretty tough, eh? This little brat just hit my pal in the face with that toy. So we're gonna teach him a lesson. Can't you just leave him alone? He's just a kid. Hey, you're kinda cute, babe. Wouldn't you like to party with us? Get away from me. Don't fight it, babe. We'll be gentle. Don't you dare lay a finger on me. This'll be fun. Nozomi! Ryo! What? Are you looking for a fight? Anytime. Were you? Come on, loser! Ha! Both of you, stay away from her, understood? Yeah, okay. Thank you, Ryo. Thanks, Theo. Nozomi, you've got to be more careful. They were going to hurt him. I know, but you can't reason with those guys. But... Just do it for me, okay? Okay. Ine-san. Ryo-san. I'm all right. But Hazuki-sensei... My father? Stay back. For the last time, where is the mirror? I've no intention of telling you. Now then. No matter how often you ask, I'll never tell. No, don't! Hand over the mirror. Or else, your son. Wait! The mirror, it's buried under the cherry tree.

disfrutando hoy de una absoluta libertad de movimiento. Libertad para mirar, para investigar. En este mundo, el paso del tiempo es a la vez realista y veraz. La fría mañana llega a su fin y se transforma en una soleada y calurosa tarde. La increíble puesta de sol se funde poco a poco para convertirse en una apacible y tranquila noche. Cuando llueve, llueve de verdad. Cuando nieva, nieva de verdad. En ocasiones lo hace sin parar. Aquí, la vida es real. Hay gente que disfruta de su paseo diario en el parque, que trabaja duramente para ganarse la vida, tenderos vendiendo sus productos, niños jugando, amas de casa chismorreando. Todos y cada uno de ellos vive su propia vida. Sí, este es un mundo real. Conoce a muchas personas e interactúa con ellas. Aprende y cultívate con múltiples experiencias. Un fastuoso y absorbente drama que te cautivará por completo. ¿A qué estás esperando? ¡Muévete! ¡Muévete! Buenas tardes. Aquí empieza la posada del buen juego. Thank you. Yu Suzuki nació en la prefectura de Iwate, al norte de Japón, el 10 de junio de 1958, y ya desde pequeño se interesó por la música y el arte, gracias a la motivación de su padre. Poco después, su pasión por la electrónica le llevó a graduarse en esa materia en la Universidad de Ciencia de Okayama. Con 25 años, se incorporó a la plantilla de Sega Enterprises como programador y productor de juegos. En el mismo año de su entrada, forma y dirige la división Sega Amusement Developing Section 8, que pasaría a llamarse Sega Amusement Machine Research and Development Department 2, o más brevemente, AM2. En julio de 1985, creó junto a su equipo el primer arcade con tintes de simulación, Hang-On. Sacaron dos versiones de la recreativa. En una, el joystick y los botones se sustituían por la parte delantera de una moto y una palanca para controlar las marchas, y en otra, te sentabas encima de una moto y te echabas hacia los lados para girar, siendo el primer arcade en presentar este tipo de control. En noviembre de ese mismo año, también lanza Space Harrier, que corría bajo la misma placa que el juego anterior. Esta vez el personaje es un héroe que puede correr y volar, que se enfrenta con una curiosa mezcla de seres mitológicos y naves futuristas. Es el primer juego ambientado en el mundo Fantasy Zone. De hecho, una de las frases digitalizadas del mismo es «Welcome to the Fantasy Zone». Uno de los muebles de esta recreativa también era bastante curioso, ya que se trataba de una especie de silla que se movía acorde al protagonista. Ya en septiembre de 1986, Yu Suzuki produce la recreativa que le daría fama mundial y que es conocida por todos los aficionados a los arcades de conducción, OutRun. Esta vez la placa era nueva y los gráficos eran increíbles, siendo uno de los mayores exponentes de la técnica del scaling. Es famoso por el Ferrari Testarossa, la rubia que acompaña al conductor, las músicas seleccionables, Passing Breeze, Splash Wave y el Magical Sun Shower, y sobre todo por la gran diversión que proporciona. La jugabilidad es similar a Hang-On, aunque esta vez podemos elegir la ruta, variando la dificultad dependiendo de la dirección que escojamos. Al igual que las máquinas anteriores, había diferentes variantes, aunque la más conocida es la que se movía con la inercia del coche. Poco después, el equipo de Yu Suzuki saca una continuación de Hang-On, esta vez usando la placa de OutRun, Super Hang-On. Ahora podemos elegir cuatro continentes al inicio, África, Asia, América y Europa, en orden creciente de dificultad y la música al más puro estilo OutRun. En julio del año siguiente, en 1987, ve la luz otro clásico de los salones arcade, Afterburner 2. Al contrario de lo que se puede pensar, no es una secuela exactamente, ya que Afterburner solo salió en forma de prototipo. Esta vez pilotamos un F-14 Tomcat, inmortalizados por la película Top Gun, y debemos abatir a todos los aviones que nos cruzamos, así como esquivar el fuego enemigo. Para ello disponemos de dos tipos de disparo, uno normal y poco potente, así como misiles en número limitado que podemos recargar periódicamente. Lo que da el nombre al juego es la posibilidad de cambiar la velocidad de crucero y hacer giros para esquivar los disparos. año siguiente, Yu Suzuki vuelve al género de las carreras, produciendo un juego que se salía un poco de la norma, Power Drift. Quizás no era tan realista como OutRun, pero era igualmente divertido. Además, el hardware era uno de los más avanzados de la época, usando tres procesadores MC68000, la CPU de Mega Drive o Neo Geo, por ejemplo, y una lógica de vídeo que ya se había usado en Galaxy Force con muy buenos resultados. Había que dar cuatro vueltas a unos circuitos estilo montaña rusa, con desniveles, saltos y giros espectaculares. El mueble arcade de este juego tenía un sistema hidráulico para transmitir lo que ocurría en pantalla, siendo la sensación de movimiento realmente espectacular. Ya en 1989, el bueno de Yu vuelve a dar una vuelta de tuerca a su éxito anterior, sacando Turbo OutRun. El hardware sigue siendo el mismo que el original, aunque esta vez se añaden algunas novedades. Ahora tenemos que cruzar los Estados Unidos de este a oeste, de New York a Los Ángeles. Competimos contra un coche adversario y disponemos de un botón de turbo para acelerar la marcha. Además, al cruzar cada meta podemos elegir entre uno de estos tres power-ups: motor más rápido, turbo especial o ruedas de competición. El coche cambia de modelo, siendo ahora un Ferrari F40. En 1990, el equipo de Yu Suzuki diseña una especie de continuación de Afterburner, G-Lock. Esta vez había enemigos tanto delante del avión como misiles por detrás, momento en el cual la perspectiva cambiaba y teníamos que esquivarlos con distintas maniobras. La versión más espectacular de este juego es con la cabina que se produjo un año después, la R360, en la que el jugador se movía literalmente 360 grados, una experiencia que todavía hoy no se ha superado en un arcade. En agosto de 1992, produce su primer arcade con gráficos totalmente tridimensionales, Virtua Racing. Aunque no es el pionero en juegos de carreras poligonales, es el primero basado en la placa Model 1 y uno de los primeros en tener un modo 16 novenos. El juego tiene tres niveles de dificultad representados por tres circuitos: Big Forest, Bay Bridge y Acrópolis, que van de principiante a experto. El mueble más grande es simplemente espectacular y uno de los más bellos que se han visto en un salón recreativo. En ese mismo año, Yu Suzuki supervisa la tercera parte de OutRun, llamada OutRunners. Algunos fans, la segunda entrega de OutRun les pareció demasiado seria y ahora se intenta retomar la frescura del original, con cierto éxito. No en vano, es la recreativa basada en System Multi-32 con más éxito. Como curiosidad, es el primer juego en tener un DJ comentando la música del juego y se puede cambiar la misma a lo largo de la partida. Casi todos los juegos en los que había participado Yu Suzuki hasta el momento, su labor había sido la de productor. Su primer y único trabajo como director es otro hito de los arcades 3D, Virtua Fighter, que vio la luz en diciembre de 1993. La jugabilidad era sencilla a la par que profunda, ya que con solo tres botones, bloqueo, patada y puño, se podían realizar tanto ataques como técnicas defensivas. El juego era bastante realista, salvo los saltos, y cada jugador practicaba un arte marcial que le hacía característico. tal fue su repercusión que es el único juego permanente en la sección de tecnología del Museo Smithsonian's National Museum of American History en la ciudad de Washington. Virtua Fighter fue el elegido por Sega para dar el pistoletazo de salida a su consola Saturn. Aunque la primera versión dejaba mucho que desear, se vendió bastante bien, y posteriormente salió al mercado una versión remix que mejoraba los fallos de polígonos y añadía algunos efectos gráficos, así como texturas mapeadas para los personajes. Tras el éxito en el 1993 de Virtua Fighter, Yu Suzuki prueba suerte con un arcade de pistolas al año siguiente, Virtua Cop. Esta vez la placa base es la Model 2, lo que permitía más polígonos y el uso de texturas. Antes eran colores planos. El jugador se pone en el papel de un policía que debe acabar con los criminales, evitando disparar a los civiles. Además, premiaba el hecho de no matar a los enemigos y solo desarmarlos. Justice Shoot. Poco después, llegan las continuaciones de las sagas, ya que salen Virtua Fighter 2 y Virtua Cop 2. El primero presenta dos personajes nuevos dentro de un juego que lleva a la Model 2 al límite, con gráficos en alta resolución, que se mueven a unos constantes 60 frames por segundo. La mecánica del juego no varía en exceso, aunque la suavidad hace que la jugabilidad gane muchos enteros. En Virtua Cop 2 se recupera la fórmula del primero, aunque es bastante más largo. Aporta escenas más dinámicas, como persecuciones en coche, hay más variedad de enemigos y tiene, en general, un mejor acabado visual. Virtua Fighter 3 estrena placa, la Model 3, y ve la luz en septiembre de 1996. En el marco jugable incorporaba una novedad, el botón de escape, que permitía nuevas estrategias tanto de ataque como de defensa. En el plano gráfico nuevamente destacaba, dejando atrás casi todo lo visto en arcades. Esta vez los ojos de los personajes seguían al rival, los escenarios dejaban de ser planos, una novedad en el género, y Dural, el jefe final, reflejaba el escenario como se había visto ya en películas como Terminator 2. Poco después, aparecería una versión que añadía la novedad del combate por parejas, conocida como Tag Battle. Con la salida de la placa Naomi en 1999, Yu Suzuki contempla la posibilidad de realizar el simulador definitivo. Para ello se pone en contacto con Ferrari y diseña un arcade que deja atrás cualquier otro juego de conducción, Ferrari F355 Challenge. El juego utiliza cuatro placas Naomi para recrear la ilusión de conducir un deportivo, con tres monitores panorámicos, un mueble que te abstrae de tu entorno, con sonido envolvente y un volante similar al del coche real. Es tan realista que algunos conductores, como Rubens Barrichello, se han planteado incluso comprar una recreativa para practicar. Sencillamente espectacular. Mientras acababa los juegos de Model 2, Yu Suzuki se embarca en su proyecto más ambicioso. En un principio, iba a ser un spin-off de Virtua Fighter, una aventura que hiciera que aún más gente se acercara a sus juegos. En sus propias palabras: quiero que mucha gente lo juegue. He elegido valores universales, amor, valentía, orgullo, etc. La familia es importante para cualquier persona en el mundo, así como la amistad y enamorarse. Son sentimientos universales. Hay un mensaje en particular: mantén a los amigos que amas cercanos a ti. Quiero crear una historia que muestre lo realmente importante que es la amistad y cuán respetable es el amor en este mundo. Estamos trabajando duro para transmitir este mensaje y los mensajes de otros miembros del equipo en el juego. Seremos felices si estos mensajes llegan a niños de todo el mundo, salvando las barreras de la nacionalidad y el idioma. Estas emotivas palabras las pronunció en Project Berkeley, un pequeño avance de lo que sería su gran obra magna, Shenmue. Este disco estaba incluido en la primera tirada de uno de los títulos de lanzamiento de Dreamcast, Virtua Fighter 3 TV. Otro avance de Shenmue lo tenemos en el disco Watch Shenmue, ofreciendo una pequeña demo del juego meses antes del lanzamiento y parodiando los temores de Hidekazu Yukawa acerca del éxito de Dreamcast. Por fin, a finales de 1999, Shenmue y Shishou Yokosuka sale al mercado en Japón. Nos muestra la historia de Ryo, un joven que pierde a su padre a manos de Landi, un miembro de la mafia china. Decide vengarse y sale en la búsqueda del asesino de su padre. A grandes rasgos, esta es la historia del primer capítulo de la saga. Sin embargo, Shenmue es mucho más. Yu Suzuki no encontraba una forma de clasificar el juego entre los géneros existentes, así que lo definió como Free, Full Reactive Eyes Entertainment, o lo que es lo mismo, una libertad enorme, la posibilidad de interactuar con casi todos los objetos que veamos, hablar con todos los personajes que nos encontremos, efectos climatológicos en tiempo real, etc. Además, Yu retoma la jugabilidad vista en juegos como Dragon's Lair e incorpora pequeñas secuencias llamadas QTE, Quick Time Event, en la que debemos pulsar un botón o dirección en un momento preciso. Aunque el juego tiene una acogida moderada y unas críticas diversas, unos lo catalogan como obra maestra y otros como una decepción, Yu Suzuki quiere continuar la historia. A pesar de que el primer Shenmue ha entrado en el libro Guinness de los récords como el juego más caro de producir, con más de 20 millones de dólares invertidos en él. Extraoficialmente, se habla incluso de mucho más dinero. Tras invertir varios meses en mejorar el engine, Shenmue 2 sale en Japón en septiembre de 2001. Solo en su país de origen y en Europa sale en Dreamcast. En Estados Unidos tienen que esperar a la Xbox para su lanzamiento oficial, ya que Microsoft había comprado los derechos para esa región. Sin embargo, miles de norteamericanos importan el juego de Europa para tenerlo en la consola blanca de Sega. Lo nunca visto. En esta nueva aventura, que narra el viaje de Ryo a China y su estancia en las regiones de Aberdeen, Wanchai, Kowloon Walled City y Guilin, es la última que hemos podido disfrutar. Esta vez aumenta el número de eventos QTE y hacia el final se introducen elementos de misticismo que parecen dar un aire fantástico a la saga. Aparecen nuevos personajes, tanto amigos como enemigos, y se descubre el origen de la palabra que da título al juego. Después de este paréntesis en los juegos arcade, Yu retoma las viejas costumbres y produce en agosto de 2001 la continuación de su saga de lucha, Virtua Fighter 4. Esta vez la placa elegida es la Naomi 2 y se retoma en cierto modo la jugabilidad original, descartando el botón de esquivar. Dos personajes nuevos, una policía y un monje Shaolin, completan esta nueva entrega, en la que se ofrece aún más profundidad al incorporar diferentes poses con sus movimientos específicos para cada luchador. Meses más tarde, aparecerían dos actualizaciones, Virtua Fighter 4 Evolution y Virtua Fighter 4 Final Tanet. Thank you. El 2003 es un buen año para Yu Suzuki. En primer lugar, recibe el premio Hall of Fame de la Academy of Interactive Art and Science, AIAS, como reconocimiento a toda su carrera, uniéndose al club de los selectos formado por Shigeru Miyamoto, Sid Meier y Will Wright, entre otros. Por otra parte, produce la cuarta entrega, a pesar del título, de su éxito de 1986, Outrun 2. Corriendo bajo la placa Chihiro, una Xbox con más memoria RAM y una unidad GD-ROM, esta nueva entrega demuestra que la jugabilidad no está reñida con unos gráficos espectaculares. Ofrece tres modalidades de juego: Outrun Mode, similar al planteamiento original; Heart Attack Mode, donde tenemos que hacer derrapes, adelantamientos y otras maniobras para tener contenta a nuestra acompañante; y Time Attack Mode, donde tenemos que ganar a otro coche fantasma. Como ya sucedía en Outrunners, podemos elegir varios coches, en esta ocasión 8 Ferraris distintos de todas las épocas, cada uno con sus propias características. Lo normal es ver este juego en grupos de 4 máquinas, lo cual fomenta unos piques tremendos. Poco tiempo después, tras la reestructuración de Sega y diversos cambios en sus departamentos internos, Yu Suzuki toma las riendas del estudio Cinematic Online Games, que pasa a llamarse después Digital Rex, englobado a su vez en otro más grande denominado AM+. Y esta es, a grandes rasgos, la historia del trabajo de un hombre cuya vida ha estado ligada íntimamente a los arcades. Actualmente, Yu Suzuki está trabajando en un nuevo concepto, Psi-Fi, un arcade de lucha que se controla con una pantalla táctil, y deja a sus viejos amigos de AM2 las continuaciones de sus grandes sagas, Virtua Fighter V y Afterburner Climax. Y también Shenmue 3. Muchas gracias a Manuel Sagra por esta fantástica biografía videojueguil de Yu Suzuki. Para más información, no dudéis en visitar el fantástico blog de Manu, manuelsagra.wordpress.com. Thank you. en la posada del buen juego, la ocarina mágica. Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters, Dead or Alive, Virtua Fighter, Tekken, tantos y tan grandes. Pero como todo en esta vida, al final siempre deben inclinarse ante el más grande, Soul Calibur. Y es que Soul Calibur solo hay uno. Hay tres. Soul Calibur solo hay uno. Para la eternidad. Entrando ya en materia, tras la banda sonora de Soul Calibur... Esperad, que ha aparecido un nuevo luchador dispuesto a retarme. A ver si con mi espada mastodóntica me libro rápido de él. ¿Y esto qué es? ¿A ver qué he ganado? Una foto de Seung Mina. ¡Wow! Bueno, como decíamos, tras la banda sonora de Soul Calibur, encontramos a todo un equipo encargado de la difícil tarea de intentar plasmar musicalmente los épicos combates y la singular ambientación de la obra cumbre de Namco para la última consola de Sega, entre los que encontramos a Junichi Nakatsuru, Yoshihito Yano, Akitaka Toyama, Takanori Otsuka y a Hideki Tobeta. El resultado de conjugar todos estos talentos lo podéis comprobar vosotros mismos. La banda sonora, publicada otra vez, un nuevo luchador que viene a retarme. Round one. Fight. A ver qué he ganado ahora. ¡Hombre! ¡Una foto de Ivy! Venga, esta para el posadero. Sigamos. La banda sonora, publicada por Bandai Music en octubre de 1999, se presenta en dos CDs. El primero con la música que podemos escuchar en el juego y el segundo con cuatro pistas a modo de bonus con magníficos arreglos de los temas principales. Un formato idéntico, por cierto, que hemos podido ver posteriormente en otras ediciones de bandas sonoras como la del fantástico Sword of Mana. Y así nos despedimos. Venga, otro más que viene a desafiarme. Ni que hubieran visto en mí la amenaza de una auténtica pesadilla. Round 1. Fight! Y a ver, ¿qué he ganado ahora? Una foto de Boldo. Así pues, nos despedimos ya hasta la próxima Ocarina Mágica, esperando que la música de este auténtico hito en la historia de los videojuegos os haya hecho rememorar sensaciones y recuerdos aún bastante recientes en la memoria de todos aquellos que quedaron maravillados con este irrepetible juego, tal y como únicamente son capaces de transmitir las auténticas obras maestras, aquellas que perviven en el tiempo a pesar del paso de los años, independientemente del tipo de jugador que nos consideremos, porque la excelencia en la calidad no entiende de géneros, épocas ni plataformas. Thank you. pues aquí estamos, capítulo 10 ya, este capítulo que hemos bautizado hoy en la Posada del Buen Juego como Jugando a Vivir, con ese juego de palabras donde se escondían las iniciales de el gran creador de este juego, de esta saga, Yu Suzuki, un gran tipo, un maestro sobre el que vamos a hablar hoy largo y tendido, como vamos a hablar también de su obra maestra, del que muchos consideran, y no es exagerar, uno de los mejores juegos de todos los tiempos, o dicho de otra manera, algo más que un juego. Bueno, pues aquí para hablar de este Shenmue, de esta saga inacabada, tenemos hoy aquí en la posada, como siempre, pues invitados de excepción, aquí como siempre dispuestos a pasar pues un buen rato, un rato agradable aquí al lado de esta hoguera de la taberna. Y aquí tenemos a Edu a nuestra izquierda. Buenas tardes, ¿qué noche tal? Ya. Ya está anocheciendo, sí, aquí en Grogreen Falls. Con esta música de fondo, hoy Edu para hablar de un juego impresionante que no deja indiferente a nadie, una de las grandes joyas de la extinta Dreamcast, desafortunadamente, y que tú has tenido oportunidad de jugarlo. Sí, sí, he tenido. Vamos a hablar hoy largo y tendido sobre las andanzas, sobre la venganza de Ryo Hazuki. Bienvenido, Edu. En el otro micro, aquí sentado en esta silla mugrienta, como siempre. Como siempre me pego. Es la tuya, Oscar, ya, esta. Sí, sí. Maggie ya te la pone a ti, personalizada, con las iniciales de Oscar. Ahí estoy. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo has llegado hoy hasta aquí, hasta la posada? Pues hemos llegado bien, hemos llegado bien. Un poco de tráfico. Poquillo, de carruajes, sí. ¿No? Carruajes extranjeros, carruajes madrileños. Ya sabes, estas fechas. La isla se pone a tope. Bueno, lo importante, y como ya se dice el tópico, ¿no? Lo importante es llegar, ¿no? Sí. No importa cómo, pero lo importante es llegar. En el otro micro también para hablar sobre este juego, esta obra maestra, un juego que yo sé que tenía muchas ganas de hablar, Eleazar. Un juego que... Eleazar. Buenas noches. Buenas noches. No es un juego, es el juego. Es el juego, y ahora veremos por qué, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por las calles de Yokosuka, luego de Hong Kong, ¿no? Sí, haremos un resumen, porque si realmente habláramos en profundidad de lo que es esta obra de arte, podríamos tirarnos aquí más de una semana encerrados. Pues sí, porque la verdad es que, y a pesar de todo, es una obra de arte inacabada, ¿no? Que esperemos que llegue a su fin algún día. Vamos a explicar un poco, pues, cómo empezó este juego, cómo se gestó este Shenmue, un juego auténticamente atípico. ¿Y cómo empezó, Eleazar? Tú tienes ahí por ahí algunos datos, ¿no? Sí. Sabemos que esta palm de pergamino que tienes ahí en el bolsillo... Sí, exactamente. Bueno, el creador, el genio, el que tuvo la mente pensante fue Yu Suzuki. Todos los que llevemos un tiempo en el mundo de los videojuegos, pues lo conocemos más que de sobra. Es un programador hasta hace poco de Sega, de AM2, el grupo de desarrollo, uno de los más famosos junto con el Sonic Team. Y bueno, la idea empezó a surgir en su cabeza. Quería hacer no un juego cualquiera, ya que él siempre había estado centrado en recreativas y en juegos realmente cortos, Space Harrier, Hong Kong, etcétera, etcétera. Efectivamente, ¿no? Un hombre que hasta entonces, hasta la gran obra pues maestra de Shenmue, siempre se había caracterizado por, lo que yo digo, los juegos de 3 minutos, ¿no? Exacto, eran juegos muy exitosos, pero todos de recreativa, y las recreativas, claro, si duran mucho, ganas poco dinero, ¿no? Y es cierto. Eso es verdad. Es verdad, es verdad. Y entonces fue esto, ¿no? Él concibió una idea de algo mayor, un mundo real, paralelo, persistente, y lo fue pues desarrollando. Claro, al ser un proyecto tan grande, tardó muchos años en que... Muchos que, lo han intentado. Exacto. Y muy pocos lo han conseguido. Por no decir solo Yu Suzuki lo ha conseguido, ¿no? Al menos eso dice la crítica y todo el mundo que ha jugado a este Shenmue, ¿no? Sí, yo esperaba más de Fable y me decepcionó bastante, cosa que no ha hecho Shenmue. Bueno, pues en principio, cuando estaba muy prematura la idea, el juego tuvo diferentes nombres, se barajaron diferentes nombres. Uno era Virtua Fighter RPG, ya que esta saga además era programada también por M2 y por Yu Suzuki. Luego también tuvo la opción de Project Berkeley. pero... poco el nombre en código, ¿no? Ese Project sí. Berkeley. Sí, sí, pero se notaba que era un nombre muy... En código, porque Berkeley no tiene ninguna relación con nada, absolutamente. Ahora por lo menos no, en su momento no sabemos si guardaba alguna relación. Pero finalmente se quedó con Shenmue. Y parece ser que en SEGA se ha llevado bastante esto de los cambios de nombre, porque por ejemplo Dreamcast en principio se iba a llamar Katana, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con Shenmue. Shenmue, un nombre... Un nombre que en la primera entrega nadie sabía nada. O sea, yo cuando jugué el juego... redundancia, cuando lo acabé seguía sin saber qué era Shenmue y por qué se llamaba así, ¿no? La primera parte. Exacto. Luego en la segunda parte, entrega de Dreamcast, aunque luego fue convertida a Xbox, sí que se explica, ya hablaremos de eso después, uh-huh. Y ya por lo menos sabemos lo que viene a ser Shenmue. Bueno, tenemos más datos. En principio no iba a ser para Dreamcast, pero iba a ser programado para Saturn, pero dado el desgraciado fracaso que tuvo y la corta duración de su vida, pues se tuvo que pasar a... La batalla la ganó PlayStation, ¿no? Exactamente. Le dejaron ganar más bien, porque Nintendo metió la pata bastante y Sega creo que 3-4. Y eso en parte pues condenó un poco a este Shenmue a ser la obra prometida, ¿no? Sí. La gran obra prometida, pero inacabada, ¿no? Exacto. Vamos a ver en si fin. En si principio, finaliza. Como decíamos, en principio iba a ser programado para Saturn. Cuando te pasabas el Shenmue 2 de Dreamcast, te regalaban un vídeo de la versión que estaban desarrollando para Saturn. Y a mí, francamente, me dejó sorprendido el nivel gráfico desplegado por la consola, que ya en Saturn era sorprendente, pero hasta el hecho de que yo creo que ningún juego de PlayStation ha movido eso en tiempo real en polígonos. Era increíble. Si alguno lo ha tenido oportunidad de ver en el Shenmue 2 o si se ha descargado el vídeo de internet, etcétera, estará totalmente de acuerdo conmigo. Hay que decir también que las coincidencias con la saga Virtua Fighter también se dejan notar. Por sí. ejemplo, en el propio protagonista, ¿no? Que parece un poco un personaje totalmente pues basado en lo que es Akira, ¿no? De Virtua Fighter. Un parecido físico bastante, bastante pues acentuado, ¿no? Sí, en bueno, ese Ryo Hazuki. Yo creo que se parece más al padre de Ryo, a Iwao Hazuki. También. Y es lógico el que haya un parecido, ya que es el mismo creador, ¿no? Todo artista deja siempre su sello, su huella y su influencia en sus obras, ¿no? No podían faltar tampoco en este Shenmue alguna que otra carrera, ¿no? Exacto. Como exacto. tanto le gustan a Yu Suzuki, ¿no? Sí, sí. Lo Así raro. Lo demostró con OutRun, ¿no? Super Hang-On. Sí. Le faltó un Ferrari. Le faltó un Ferrari. Igual que probar el Ferrari. Qué bueno, qué bueno, qué buen juego también aquel simulador. Increíble, de Ferrari. Tanto de arcade como Dreamcast. Y bueno, no había muchos datos al principio acerca del juego. Se daban con cuentagotas. Y el Virtua Fighter 3 Team Battle, que salió al poco de que llegara Dreamcast al mercado, incorporaba un vídeo, o sea, un disco con varios vídeos de del Shenmue, que para entonces seguía siendo Proyecto Berkeley. Project Berkeley, un nombre en código, pues que muchos ya sospecharon por aquel entonces, y viniendo de quien venía, del gran Yu Suzuki, que se iba a convertir en... pues en lo que es, ¿no? En la gran promesa, aquel juego que pues que mediatizó tanto, ¿no? Que acaparó tantas portadas, que tuvo a la gente pues tan desesperada, ¿no? Preguntando en las tiendas cuándo iba a salir el gran Shenmue. Y al final yo era uno de esos que lo tenía reservado, y el día que salía no sé cuántas veces llamé a la tienda hasta que llegó el camión, pero fueron bastantes, porque además llegó el camión casi a última hora de la tarde y me fui disparado hacia la tienda. Bueno, pues este Shenmue con estas reminiscencias de la saga Virtua Fighter del gran Yu Suzuki, que llegaba pues ¿cuándo salió a la venta este Shenmue? Pues te voy a contar una anécdota precisamente sobre esto, porque en principio el juego estaba planeado para salir en primavera de 2000. Uh-huh. Sin embargo, el desarrollo fue bastante fluido, como luego veremos en una entrevista que tenemos de la revista oficial Dreamcast, la número 3, creo. Sí, Oscar luego nos va a comentar algunas cosillas que hay por ahí muy interesantes. Una entrevista al propio Yu Suzuki. Y lo que pasó es que el proyecto se desarrolló tan rápidamente, de manera tan fácil al final, que se adelantó, y en cuanto SEGA anunció que de primavera de 2000 se iba a adelantar a diciembre del 99, precisamente el 29 de diciembre, las acciones de SEGA subieron 100 puntos en el índice Nikkei. Casi nada. Solamente por el anuncio de que se avanzaba, se iba... De alguna manera, el abanderado, ¿no?, junto con Sonic Adventure, de esta Dreamcast, ¿no? Los juegos que todo el mundo esperaba, ¿no? Quizá también con Virtua Tennis. Sí. Bueno, pero... es que Sonic Adventure fue realmente la bomba en el lanzamiento, ¿no? El título que más llamó la atención. Y Shenmue era ya una promesa a medio plazo, pero que se dejaba entrever cosas muy grandes. Hombre, sobre todo, yo recuerdo los scans y las pantallas que aparecían, y sobre todo lo que llamaba la atención a primera vista ya era aquel apartado gráfico que yo jamás había visto en un videojuego, ¿no? Era realmente increíble. O sea, pasamos de lo que eran las consolas de 32 bits con pixelaciones y popping y miles de cosas. De eso a un mundo totalmente real, totalmente vivo, diseñado magistralmente con todo lujo de detalles. Luego pasaremos a ver esos detalles, ¿no? Pero sí, los comentaremos en profundidad porque realmente los que estuvieron involucrados en la programación pues se lucieron y bastante bien, porque es increíble todo lo que hay. Un equipo de aproximadamente, yo me acuerdo de los créditos, y superaba en largo las 200 personas, pero muy largo. Exacto. Y con un presupuesto también... 7.000 millones de yenes. 7.000 millones de yenes... 10.000 millones de pesetas. Para realizar Shenmue 1. El 1, exacto. Casi nada, ¿eh? O sea, una superproducción de cine. Bueno, esta es la música que suena cuando en Yokosuka es Navidad y se cubren las calles de adornos navideños, e incluso algunos dicen que han visto un Papá Noel o vieron un Papá Noel justo en el 25 de diciembre, ¿no? Eso es otro, la gran clave de Shenmue, ¿no? El tiempo, todo pasa en tiempo real, todo transcurre, la vida sigue su curso, cada personaje... tiene una vida independiente, ¿no? Y una personalidad propia, y pues se dedican a hacer pues los quehaceres diarios, ¿no? Es la primera sensación que uno tiene al conectar, pues cuando conectaba Dreamcast y surgía ese mundo, ¿no?, delante de él, ¿no? Es decir, estoy prácticamente en un mundo vivo, en un mundo real, ¿no? Sí, exacto. Cuando después de ver la espiral azul y cargar la partida, cuando estabas jugando, las tiendas tenían su horario, o sea, si tenías que visitar a uno de una peluquería, etcétera, hasta que no abriera la tienda, hasta que no fuera la hora, no podías ir. Eso antes, nunca antes, a menos que yo me equivoque o tenga muy mala memoria, nunca se había visto, ¿no? Ni menos en esa escala, ¿no? Quizá juegos que tú casi que recordarás como The Great Escape. Ahí sí que había. O La Abadía del Crimen. Sí, es verdad, había unos horarios, pero muy marcados, pero, muy esquemático, ¿no? Y siempre un bucle repetitivo, un poco más. Pero aquí estamos hablando de un barrio entero, claro. En el 1, que en el 2 es... Es Hong Kong. Tres veces más grande el Es Hong material. Kong dividido en, pues, en 6 o 7 barrios inmensos, ¿no? Exacto, pero lo bueno del Shenmue 1 es que, por ejemplo, de noche no veías niños en la calle. Es más, la cantidad de gente que iba paseando era menor. Luego, cuando llovía, la gente sacaba sus paraguas. Exacto. Si te acuerdas, o sea, es realmente un mundo paralelo. Un Shenmue, ahora entraremos en la descripción de ese mundo, un Shenmue que primero fue concebido por Yu Suzuki como 16 capítulos, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. 16 capítulos que luego acabaron en... ¿En cuánto? En 5 o 6, ¿no? Pues el Shenmue 1 contempla tan solo un capítulo. El segundo capítulo es en el barco, cuando va a Hong Kong, que ese no se realizó. Bueno, no se sabe si se realizó o luego fue... no ha visto la luz. ¿Extirpado? Dejémoslo en que no ha visto la luz, aunque sí que estaba planeado. Era un capítulo en la travesía que va de Hong Kong... Ay, perdón, claro. De Japón, de la isla de Japón, hasta la costa de China... Y al principio del 2 se da a entender que se ha hecho ese viaje, pero no... En principio estaba concebido como un capítulo independiente y que debía de ser jugado, pero cuando acaba el Shenmue 1, te subes en el barco y cuando empieza el Shenmue 2 ya está bajando. Y es curioso que te comentaba antes que hay una niña al llegar al Works Pier de Aberdeen, el puerto comercial de China, hay una niña y una madre que te advierten precisamente de que hay unos hombres que se dedican, unos fotógrafos que se dedican a hacerte fotos sin que te des cuenta, y luego te la ofrecen más adelante, hacia adelante para que la compres, ¿no? Y precisamente hay un guiño a precisamente a ese capítulo que jamás vio la luz, cuando la niña le saluda a Ryo Hazuki con especial pues cariño, y la madre se dirige a Ryo Hazuki y le dice ella se acuerda de cuando la salvaste en el barco cuando estaba en peligro, con lo cual todo el mundo se pregunta qué pasaría en el barco o si pasó algo y luego no decidieron no incluirlo. Vete a saber, algo, un misterio que queda ahí, ¿no? Que no sabremos jamás, ¿no? Bueno, cuando tengamos pelos y vayamos a entrevistar a Suzuki, igual le preguntamos. O en su diario, ¿no? Lo mismo. Su diario secreto. Edu, dime. Tu experiencia con Shenmue, ¿cómo es? Pues mi experiencia... ¿Cómo la recuerdas? Yo la recuerdo, además, conforme cogía el mando, ¿no? Tener al protagonista en tus manos. Me sentía realmente un extranjero cuando bajabas de ese barco. Como, en Shenmue 2. Como todo el mundo te ofrecía, ¿no? Lo que hay en esa época... La gente necesitaba vender, ¿no? Y estar, pues, que sí, de tiendas de todo tipo, de vender mechero, todo merchandising. Los que te leían la fortuna, ¿eh? Y te leían la palma de la mano, había, o sea, hasta echar un pulso con... Luego, exacto, el mundo de las apuestas, ¿no? Luego entraremos en las maneras de ganarse la vida, de ganar dinero en el mundo de Shenmue, ¿no? Pero ganarlo y divirtiéndote, porque están los pachinkos y otras cosas por ahí. Exacto, cada uno podía ser, en función también un poco de su habilidad, pues ganarse la vida como podía, ¿no? En las apuestas, en los pulsos, como decía Edu, en trabajando decentemente, ¿no? En el puerto, transportando cajas o con los toros mecánicos. Sí, sí. Cada uno, en definitiva... o trabajando de pachinquero, sí, sí, en un puesto de pachinko, que es el juego este japonés de la bolita que cae por alambres, también te podías ganar la vida, ¿no? Muchas maneras, como siempre, un mundo abierto donde el jugador tiene la última palabra, ¿no? Me ha salido un error espeluznante en el ordenador de la posada, no sé si explotará. Bueno, ya está, parece que está arreglado, ¿no? Es lo que pasa por usar sistemas operativos que no son de código abierto ni gratuito. Perdido la barra inicio. No, esto... está todo controlado. Con el pingüino esto no ocurre. No, con el pingüino no ocurre. Bueno, un Shenmue que ya hemos hecho una pequeña introducción a qué es, de quién es, cómo es, en principio. Pero sobre todo, si algo caracteriza a Shenmue y lo hace distinto también a muchos otros juegos, es el magnífico guión, el magnífico argumento, que a diferencia de juegos pues actuales, ¿no? En los que el argumento o la historia apenas tiene peso, aquí en Shenmue la historia, que es la historia de una venganza, sí que te mantiene atrapado durante el juego, ¿no? Es una historia que mezcla la venganza típica y tópica, ¿no? De la muerte de un padre, con un halo místico, no sé si estás de acuerdo o estáis de acuerdo, que envuelve todo el juego, ¿no? Hay un aura de misterio, de no saber bien qué está pasando con esos espejos y tal, ¿no? Cuenta un poco el argumento. De hecho, lo que quería contar antes de eso es que no hay solo una historia principal. Al ser un mundo persistente, o sea, tú te estás relacionando con diferentes personajes... Y dependiendo de con quién hables, tienes también, además, historias paralelas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el Shenmue 1 hay un gatito que puedes ir alimentando y hay una niña que lo cuida. Luego tienes... Y también influye luego en lo que puedes encontrarte, ¿no? Exacto. Cómo puede ese hecho, el ayudar o no ayudar a un gato, el ayudar o no ayudar a una determinada persona, luego puede condicionar un poco... Exacto. Luego el posterior. Por ejemplo, en el Shenmue 2, la chica esta de las coletas, no me acuerdo ahora cómo se llama. La chica de las coletas. La que está en el templo. Li Xiao Tao. Sí. Li Xiao Tao. Pues creo que cuando hacías bien, cuando te levantabas tenías que limpiar o no sé qué historia, ¿no? Y sacar los cacharros, eso. Pues si lo hacías bien y luego todos los días hablabas con ella, cuando te despedías del templo salía una secuencia. Específica de la chica despidiéndose de Ryo. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, se puede jugar de mil maneras Shenmue. O sea, no es solo una historia, es una vida. Es una vida y sobre todo pues eso, una, cada uno lo puede jugar como quiera, ¿no? Y como desee. Y bueno, uno puede acabarlo en 20 horas yendo muy rápido, pero te puede durar muchos días, Oscar. Eso decía este señor en su entrevista. Yu Suzuki, tienes ahí las confesiones de un genio. Ya ves, es tremendo. En una revista realmente memorable y... Claro, la oficial. La oficial de, y mítica. De Dreamcast. Sí, sí, sí. Eso decía él vendiendo su producto, pero es que no hace falta venderlo. Con ver cuatro imágenes ya te volvías loco. Era tremendo. Pero diciendo eso, ustedes pueden jugar 20 horas que lo acaban, pero... Es más bonito regodearse con todo eso que he creado y entren en las 2000 habitaciones que he hecho para ustedes. 2000 habitaciones, se dice rápido, ¿eh? Es genial. 2000 habitaciones y siempre la sensación de que, no sé si estáis de acuerdo, siempre tienes una sensación en el juego de que no estás en una habitación y todo lo demás se congela, sino que te asomas por la ventana, y eso es cierto cuando, por ejemplo, estás en la pensión, sí, en una de las pensiones de mala muerte en la que te toca estar, que se llama, creo que, Comover Guesthouse. Te asomas por la ventana estando en tu habitación y ves que la vida fuera sigue, y no sigue con vídeos ni pre-render, no, sigue con el motor del juego tal cual. Te asomas y hay unos gatos en la ventana, uno de ellos te oye, se gira y maulla. Uh-huh. Con lo cual te das cuenta de que es algo más, ¿no?, de lo que hasta entonces habíamos visto. Es, y quizá eso, sí, también es un punto quizá a analizar. No todo el mundo es capaz de, digamos, de valorarlo así, ¿no? Todo lo que ofrece Shenmue, ¿no? Muchos, lo típico, ¿no? Muchos dicen, es aburridísimo. Claro, los típicos que están acostumbrados a los juegos de acción, en los que no hay que pensar, en los que simplemente es disparar y poco más. Pues claro, te ponen un juego que quizá tenga partes más lentas, porque claro, también hay acción cuando tienes los quick time events, los combates reales, ¿no? Que además están bastante influenciados. Cierto, por Virtua Fighter. Ahora que has introducido eso, creo que toca hablar de los modos un poco de juego, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos hablar de un... No sé si se ha oído algo extraño. Ese era el gato. Sí. Yo estoy escuchando ruidos, ¿sí? Como el día del Alone. Yo creo que aquí algo ha quedado, ¿eh? Algo ha quedado impregnando estas paredes. Sí. Antes de empezar con los modos de juego, que sin duda dará bastante que hablar, pues lo que decía, ¿no? Que esta gente no está acostumbrada a los juegos que tengan partes más pausadas, quizá que tengan un argumento más profundo les importa poco, y las exquisiteces, los detalles, lo que realmente diferencia a un juego de una obra maestra, pues quizá no lo aprecien, ¿no? Porque una cosa que puede parecer una tontería, pero le da bastante realismo también. Cuando tú ibas por la calle, la sombra se orientaba en función de la posición del sol y de la hora. Del, o sea, paso iba, del tiempo, iba girando. Claro. Si te fijas ahora, los juegos de nueva generación nos están intentando vender la física, cómo giran las sombras, etcétera, pero esto ya lo tenía Shenmue. O sea, estaba contemplado. Y es de pequeños detalles que marcan la diferencia. Que marcan la diferencia, como también aquello que me comentabas, que era realmente espectacular, ¿no? Lo de que cuando te has pasado el juego, puedes, exacto, jugarlo, rejugarlo con el tiempo real, la climatología real de aquella época de Japón, ¿no? Sí, porque Sega se puso en contacto con el servicio o sea, el Instituto Meteorológico de allí, y recabaron la información de qué tiempo hubo exactamente esos días. Y tal y mucha cual. Mucha gente dirá, bueno, ¿y eso y qué? ¿No? No sé, es otro lo que detalle marca. Más. Es un juego para gente que aprecia de verdad los detalles. Es un juego, exacto, para aquel que se para en medio de la calle, ¿no? Para, sí, el personaje, y no le importa tirarse, pues pasarse un rato mirando los detalles. Jugando al Shenmue, y muchas veces que incluso en vez de ir corriendo por las calles he ido andando. Porque, claro, porque eso es que realmente... Eso es muy sintomático eso, ¿eh? Sí. El que te apetezca ir andando en vez de corriendo, para, sí, pasar ya, como ocurre en muchos juegos, eso es muy sintomático. Verdaderamente, ¿no? Uh-huh. El sentir, ¿no? Pues que hay un mundo vivo y que te está envolviendo y que en cualquier momento, ¿no?, puedes ser partícipe de algo inesperado. Como yo te comentaba, Eleazar, de que iba andando yo tan tranquilo por una calle populosa de un barrio de Shenmue 2, o sea, ya de Hong Kong. No sé si era Green Market. Bueno, uno de estos donde había más tiendas de souvenir, teterías de antigüedades. Y de repente hay un hombre que me llama la atención y me dice si le puedo ayudar a... si le puedo ayudar a... a poner un letrero, a colocar un letrero de su tienda recto porque lo tenía torcido. Bueno, aquello me sorprendió porque, claro, yo había jugado ya en su momento a Shenmue 2 y esta escena en concreto no me había aparecido. O sea, que no estaba en ese momento por allí, por aquella calle, y eso no sucedió, ¿no? Entonces, bueno, pues un minijuego más en el que tienes que colocar recto el cartel, y luego a cambio pues te da una pequeña indicación el hombre, con lo cual son esos pequeños detalles, ¿no? El azar que... Sí, de hecho, lo que te había dicho antes también, ¿no? Allí es todo tan real que hasta los números de teléfono son reales, y en otra de las revistas oficiales Dreamcast, que tengo todas desde la primera hasta la última que salieron, había un recorte muy bueno, esa anécdota. Había un recorte que decía que Sega Japón en la página oficial de Shenmue había puesto un anuncio pidiendo por favor que dejaran de llamar a los números de teléfono. ¡Anda, qué fuerte! Porque eran números reales y la gente, los jugadores, llamaban de verdad. Y eso, claro, ya... pues, al otro lado había una persona que no tenía ni idea. ¿Pero qué me dice usted? Y de hecho también, no sé si lo hemos comentado, los personajes principales de Shenmue están basados en actores reales de carne y hueso. Exactamente. Japoneses de más o menos un prestigio más o menos reconocido allí, ¿no? Allí sí. De hecho, si alguien tiene tiempo y ganas, yo le recomiendo personalmente que mire la actriz que encarna a Nozomi. Hay que decir que no se parece mucho, pero tiene su encanto. Sí, tiene su encanto, o sus encantos. Luego hablaremos ya de las chicas de Shenmue y de cómo Ryo puede atraer a tanta mujer. Las mujeres que se cruzan en su camino, no sabemos con qué intenciones, ¿no? Nos las imaginamos. Eso es el poder de la tirita. Ese es el gran misterio, yo creo. Oscar, eso es lo que ahí las atrae. Ha dado en el clavo, ¿no? Sí, Eleazar, ¿qué pasa con la tirita de o Edu, si alguien lo sabe? ¿Por qué el protagonista lleva desde el principio una tirita en la cara hasta el final? Eso tiene su explicación, pero lo sabremos en el capítulo 16, en el último de la saga. El único pero en relación con esto, en lo de la tirita, también es un poco el vestuario, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué Ryo Hazuki duerme vestido y se acuesta en la cama cada día con la misma ropa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Es el único punto irreal que tiene. Aunque bueno, creo que muchos de nosotros después... punto, lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Después de pegarnos un buen vicio, nos hemos ido directamente a la cama sin pasar por el armario. También lo que ocurre es que, en realidad, el juego tampoco sucede en tantos días, ¿no? Porque creo recordar que sucede todo lo visto en Shenmue 1 y Shenmue 2 como mucho en el transcurso de 2 meses. Más o menos, sí, con lo cual tampoco hay tanta dilación de tiempo, ¿no? La ropa no olería tanto, ¿no? Bueno, yo a partir de la semana ya se me empieza a quedar pegada. Quizá por eso no se la ha quitado, porque la tenía pegada ya. Bueno, ¿qué te parece si entramos a comentar un poco los modos de juego? Vale. Antes de la historia, un poco a grandes rasgos la historia. Tampoco queremos desvelarle a nadie, ¿no? Spoilear, no queremos spoilear. Yo creo que es un juego que se ha de ir descubriendo conforme se juega. Así que si queréis comentar un poco los modos de juego que presenta. El modo principal es el RPG abierto, el quest, ¿no? El quest, donde nuestro protagonista, pues bueno, tenía el mundo a sus pies, ¿no? Para explorarlo. De investigar, de preguntar, el típico... pues eso, rol, ¿no? En vivo. Es que además se puede interactuar con todas las personas. Además, según la misión que tengas que hacer en ese momento, puedes hablar y preguntar sobre la localidad de algún sitio que donde te hayan mandado para ir. Puedes preguntarlo a todos. Algunos te responderán una información verdadera, otras falsa, pero eso está ahí. Está ahí el preguntar, además muy bien adaptado los botones, ¿no? El interface realmente espectacular, ¿no? Muy sencillo y a la vez súper práctico. Sí, pero ten en cuenta que es lo que decíamos, ¿no? Está programado por Yu Suzuki, el creador de la saga Virtua, los Virtua Fighter, los Virtua Tennis. Bueno, el Virtua Tennis fue de Hitmaker, ¿no? Pero todos los Virtua se han caracterizado por su simplicidad. Siempre pocos botones y de manera intuitiva. Entonces Shenmue no iba a ser menos viniendo de quien venía. Simplemente dándole al A, en el caso de Dreamcast, te hablabas con las personas y era súper sencillo. En este FreeQuest, pues modo principal, podemos decir, del juego. Sí, el principal. Vamos a enumerar un poco todo aquello que podíamos hacer. Es decir, podíamos desde buscar trabajo, ¿no? Hemos introducido el tema del trabajo y nos hemos quedado un poco a medias, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente, por ejemplo, cuando llega Ryo Hazuki al puerto de Aberdeen, pues le quitan la cartera, se queda sin dinero. Algo que ya le predice. Era un chaval asqueroso, ¿no? Yo tengo que decir algo para que veáis la... Sí, un niño, un retaco, le quita la cartera. Luego vuelve a aparecer. Sí, sí, sí. Pero sí, para que veáis la grandeza, una anécdota, por ejemplo, muy curiosa en este sentido. Cuando Ryo Hazuki llega, hay en el puerto una chica que lee las manos de pues, alguien que lee el futuro, ¿no? Si aceptas, si pagas, curiosamente lo que te dice esta chica, que lo único que ve es que ve una calle, ve en el horizonte del futuro, del futuro de nuestro protagonista, ve una calle muy ancha y ve que pierde el protagonista, que pierde el dinero. Esto es lo que ve. Curiosamente, luego es lo que pasa, que te quitan la cartera. Pero si has sido listo, si has sido listo y crees en lo que dice esta buena señora, pues te gastas el dinero. Te gastas el dinero antes. Sí, señor. Y cuando te quitan la cartera, no importa. Al menos no te pulen el dinero. Claro. Pero para que veas la grandeza, ¿no? Todo está pensado. Si crees en estas pues futurólogas, te gastas el dinero. Sí, sí. Te lo gastas todo. El programador te está dando una pista. Y de hecho te lo puedes gastar, ¿eh? Porque hay muchísimas cosas. ¿Qué se puede comprar en el mundo? Se puede comprar bebida. ¿Qué tipo de bebida, Eleazar? ¿Coca-Cola, Pepsi? No, realmente hay diferentes, pero uno se preguntará, ¿y para qué? ¿Y para qué? O sea, sí, ¿para qué quieres beber en un juego? He tenido un déjà vu ahora mismo. Sí. Que, claro, el pobre se cansa de correr por la calle. No, había ciertas latas de bebida, sí, que a mí me salió una vez solo, soy así de afortunado, que tienen premio. Y no recuerdo qué premio era, pero cuando te conectabas con el Semu Passport a la página, podías intercambiar. ¿Internet? Sí, exacto. A través de la conexión gratuita que ofrecía Sega con el modem de serie, no como otros que vinieron después. Pues podías. Un recadito ahí. Un recadito para. Pues podías intercambiar esta lata por un premio. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo porque ya te digo que me pasó solo una vez. Pero es un detalle más. Es un detalle más, pues eso, ¿no? El gusto por los detalles casi enfermizo, ¿no? De AM2 y de Yu Suzuki al frente. Exacto. También podías comprar muchas otras cosas más, ¿no? Así es. Como por ejemplo las cápsulas estas de con juguetito dentro, tipo Kinder Sorpresa, ¿no? Uh-huh. Pues que tanto gustan a los japoneses, ¿no? Estas miniaturas. Y sobre todo, coleccionarlas, ¿no? Japoneses coleccionan todo. Todo, enfermizos. Sí. Si es pequeño, mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, habían de todo tipo de figuritas. De Virtua Fighter, de Super Hang-On, de Sonic. Habían palomas, perros, estaba incluso la máquina con la que transportabas las cajas en el Semu 1. Cierto, y luego, pues, la gracia de esto no era coleccionar por coleccionar, ¿no? Que hasta tal punto, pues bueno, puede ser un poco romántico, hasta cierto punto, pero luego lo que podías hacer es ir a una tienda de que eran coleccionistas, ¿no? Que había muchas, que se llamaban pawn shops, que había muchas por todos los barrios, y allí tenían su catálogo con al precio que compraban cada colección, ¿no? A lo mejor te daban por la de todo. Todas las figuras de los Virtua Fighter te daban $300, ¿no? Sí, bueno, los precios no me acuerdo, porque nunca llegué a conseguir una colección entera. Claro. Pero lo que sí que es cierto... Tú eras de los que apostaba siempre de un modo bizarro para ganarte la vida, seguro. Y sí, bebía mucho también. Pero no, nada con alcohol, ¿eh? Nada, nada. Lo que sí que es cierto es que, dependiendo del pawn shop, de la tienda estas de coleccionismo de empeño, no sé cómo sería exactamente, pues en cada una te daban un dinero diferente por la misma colección. Exacto, con lo cual tenías que ir con ojo, ¿no? Sí, tenías que patearte. En el Shenmue 2 por lo menos era inmenso los barrios. A mí me costaba mucho aprendérmelos y siempre me perdía. Además hay que decir que, por ejemplo, en el 1, si querías ir de una punta a otra de un barrio o de la... en sitios alejados, pues tenías que hacer ese recorrido a pata. Y si llegabas tarde ya, cuando sonaba el reloj a las 11, que Ryo Hazuki tenía que ir a dormir, y te lo decía, ¿no? Sonaba la alarma y decía, sí, es tarde, tengo que ir a dormir. Luego, al día siguiente, te tocaba volver al otra sitio. Vez a recorrerlo, ¿no? En algo que... En Shenmue 2 se arregló esto, fue una de las mejoras que tuvo. Y cuando te despertabas al día siguiente, podías o seguir desde donde estabas o ir directamente al punto en el que te quedaste el día anterior. Incluyendo, además, cuando llegabas a ese punto, veías como el reloj ya había avanzado lo correspondiente. Exacto, y también podías, entre hechos puntuales, ¿no?, podías acelerar el tiempo hasta que llegara tal acto o tal suceso. Exacto. Cosa que en el Shenmue 1 no era posible, ¿no? Esto de alguna manera lo introdujeron para que el juego fuera un poco más digerible, ¿no? Para todos los amantes de la acción, ¿no? Aquello de decir, bueno, hasta las 9 no me puedo reunir con tal persona y son las 8 de la mañana. Claro, hay gente que se desespera, ¿no? Claro. Verdaderamente porque no saben. Yo me iba a jugar unas partidas, ¿no?, lo que tienen. Porque yo creo que está precisamente la grandeza del juego, son esos tiempos muertos también, ¿no? Es lo que te da la sensación de vivir. Precisamente eso nos va a permitir introducir lo siguiente, que eran los minijuegos. Y grandes, claro, minijuegos. Cuando tenías mucho tiempo libre, pues podías irte a echar una partida a los dardos, al billar, al pachinko. Y bueno, al pachinko. Pachinko. Y luego estaban también los que ya no son los minijuegos, sino lo que podríamos decir los grandes juegos. Los grandes, grandiosos que juegos. Otro detalle más hay que agradecer a Yu Suzuki por haberlo incluido en... Mira este saxo de mi amigo. Mi amigo cubano. ¿Cómo ilustra este momento en el que se va a hablar de los clásicos que incluye Shenmue en el interior? Exacto, es un gran juego con grandes juegos, además. En esos salones recreativos que podías visitar y te encontrabas joyas, ¿cómo? Exactamente, nosotros en nuestra vida jugamos a esas joyas y ahora en Shenmue, que es una vida paralela, podemos volver a jugarlas. En el Shenmue 1, por ejemplo, teníamos el Hancon y el Space Harrier. Dos grandes juegos. Harrier, comentabas, Oscar. Sí. Dificilísimo. Ese juego tan difícil, intentar matar a ese dragón hecho por bolas. Pero que decías, este horizonte no se acaba nunca. Era fantástico. El bicho ahí saltando. Bonito. Me acuerdo. Recuerdo ese Space Harrier de una manera especial, ¿eh? Además, fue un juego que sorprendió en su momento por unos gráficos. Sí. Bastante bueno. Sí, era adaptar unos gráficos que ya había a una simulación tridimensional. Muy interesante. Space Harrier. En Shenmue 2 teníamos también el Outrun. Outrun, madre mía. Como decía, el juego del Ferrari, la chica, la rubia. La rubia. Madre mía, esas playas de Miami. Primero, me vuelven locos. Primero en recreativa y después convertida a Mega Drive. Esas enormes autopistas de 8 carriles o 16, no sé ya, contar. El protagonista, bueno, el conductor con la rubia al lado no sabía exactamente cuántos había, claro. Tampoco le importaría mucho. No, si apenas miraba la carretera. Bueno, Yu Suzuki con esas olas salpicando la calzada en esas playas maravillosas de surfistas. Exacto. Outrun, que también está en este Shenmue, en uno de los salones recreativos que nos encontramos. Y... otro de los grandes también. Afterburner, Dios mío. El juego de la cabina que se movía. ¿Quién no ha jugado, quién no ha ido a un salón recreativo y ha visto o se ha subido en esa cabina que se movía casi a 360 grados? Un F-14. Yo creo que incluso daba la vuelta, ¿no? Un F-14 era, ¿no? Ya, creo que era un F-14. F-14, sí. En ese, no vamos a decir simulador, pero ese gran arcade, ¿no? De aéreo. Todos nos creíamos Maverick o Iceman en la película esta de Top Gun. Grandioso. Es verdad. Grandioso Afterburner, que también está ahí dentro del gran juego o de la otra gran realidad que es Shenmue. Está pues todos esos juegos al alcance de la mano y gratis. Bueno, gratis, entre comillas. Si te le ganabas el dinero antes para pagar la partida, sí. Aunque bueno, podías tener una Sega Saturn en tu casa. Es verdad. Sí, te tocaba en un sorteo del supermercado, me parece. Pero, el azar, ¿qué me estás contando? Es genial. Te lo prometo. Sí, que es verdad. Toda la vida ahí. Y una vez tenías la Saturn en tu casa, podías jugar a los juegos de recreativa sin pagarlo. Bueno, bueno. Esto es... Voy a tener que rejugar el 1 también. Sí. Porque esto creo que era en el 1, ¿no? Sí, en el 1. Lo de la Saturn. Lo anecdótico es que el juego transcurre en 1986 y ahí Ryo Hazuki ya tiene una Sega Saturn. Curioso. También un poco Monkey Island, ¿eh? Un poco Matrix. Bueno, hemos hablado del modo free. Ya todo el mundo se ha hecho una idea de lo que se va a encontrar. Pero hay que decir que también tenía este Shenmue sus momentos de acción. Concretamente, una acción que se dividía en dos partes, ¿no? Los Quiet Time Events, sí. Curiosos cuanto menos, ¿no? Sorprendentes, espectaculares. Y también los combates. Edu, sí. Los combates de Shenmue. Una batalla libre. También sí. Habían momentos de acción. ¿Cómo eran esos combates? Pues Ryo siempre ha sido muy, muy busca, ¿no? Un broncas. Y sí que es cierto que hay bastantes combates y está la posibilidad de usar la técnica que tenga el usuario con el mando como para demostrar la capacidad que Dreamcast te ofrecía. Bueno, Eleazar, acabas de poner una nota aquí que tiene toda la razón del mundo, Eleazar. Tenemos de sí. Pedir perdón, te debes de pedir perdón. Es verdad, falta el trabajo, falta hablar de los trabajos que puedes hacer en este mundo de Shenmue. ¿Cómo ganarse el dinero. O cómo vivir del cuento. Cómo ser un auténtico, pues eso, un auténtico bizarro, un auténtico listillo y ganarse el dinero, ¿no? En ese mundo... donde hay tantas maneras de ganarse la vida, ¿no? Exacto, al igual que ocurre en la vida real, podemos tener un trabajo honrado o vivir totalmente del cuento, ¿no? Del cuento, quiere decir, en apuestas clandestinas. Sí, sin sudar. Pachinqueando. Lo dejaremos en que no te esfuerzas. Bueno, ojo. Quitando las peleas, por ejemplo, pero... O tirando los dardos también haces un esfuerzo. Porque claro, Ryo Hazuki no tiene padres... Y nosotros sí, es decir, nosotros podemos vivir de nuestros padres, pero en este caso no es posible. No es posible. No es posible, y entonces ya hay que buscarse los garbanzos. Exacto. Y si Ryo Hazuki quería ser decente, pues tenía la opción siempre de trabajar en los populosos puertos, tanto de China como de Japón, pues trabajando, llevando toros, ¿no? Exacto, transportando las cajas de un sitio a otro con los toros mecánicos, o en el Shenmue 2 haciéndolo a pelo. Pulso. Exacto. Pulsando el botón, ¿no? No, izquierda o derecha. Izquierda o derecha, o sí. Cuando empezaba right, que tenías, bueno, que darle eso cuatro sería, veces seguidas. Sería en el Shenmue 2 de Xbox, porque en el de Dreamcast las voces eran en japonés, no en inglés. Cierto. Y el tipo este te decía, Hidarida, amigida. Y a mí me dolía la cabeza ya al final, ¿no? Bueno, eso es, si te la ganas la vida, pues decentemente, sí. A $10 por caja, no es mucho. No es mucho. Podrías hacer. Pero es honrado. Es honrado y el dinero sabe mejor, ¿no? A lo mejor. ¿O qué? Conozco tiendas que te pagan menos. Bueno, yo también. Las hay. Yo también. Y bueno, podías también con los toros, cuando se iba el jefe, ¿no? Sí, bueno. Podías hacer otras cosas. Por la mañana, antes de empezar la jornada laboral, sí. Te echabas la carrerita con los compañeros. Siempre apetece. Un curso de salud laboral es lo que le hacía falta. una carrera con los toros mecánicos, ahí cada uno con su dorsal, ¿no? Exacto. Muy suzukiano, ¿no? Muy arcade. Muy al estilo. Pero realmente espectacular, ¿no? Exacto. El único punto irreal que tiene eso es que no te podías caer al mar con la máquina. Joder, azar. Estoy pensando lo ha probado, lo he intentado. Sigue pensando. Pero, ¿y lo divertido que sería? Es un auténtico gracia de beta tester. Lo prueba todo. Lo Le encontré un fallo al Sonic Adventure 1, te lo prometo. Madre mía. Ay, por Dios. Sí, en la playa, pero bueno, ya hablaremos de eso otro día. Sonic, ya sabes que de momento no se puede hablar porque está en un pozo. Tú quieres morir hoy. Bueno, regresando. Podíamos trabajar decentemente, también sumergirnos en el mundo de las apuestas clandestinas, tirando dados en esas timbas secretas en el puerto, en unos antros auténticamente, pues que daban miedo, ¿no? En los dados, pues simplemente tirar dos dados y quien le sacara la máxima cifra... Pues se lleva el dinero. Se lleva el dinero. Tampoco tiene mucha ciencia. No, yo creo que está trucado eso, porque nunca ganaba. Pero esto de las apuestas es como todo. Cuando ganas un poco, quieres más. Y entonces al final acabas perdiendo todo. Claro. Esto es como la vida real. Igual, igual. La avaricia rompe el saco. Pero bueno, siempre podías cargar partida. Sí, eso sí. Eso sí. Buen truco. Sí, sí, sí. Bueno, luego tenías también lo de Pachinko, que era no solamente como jugador, sino también como... ¿Como bola? No, como... tipo Marvel Madness. Sí. En primera bueno, persona, ¿no? Con la bola bajando. Prefiero Super Monkey Ball. Bueno, Oscar, que sepas que hoy, cuando juegue luego por la noche, me voy a acordar de ti. Vas a soñar y, con y ella. Y de la bola en primera persona. Bajando... Y luego, para que vean lo que sufran, lo que sufren. Luego mi novia desde arriba dirá, ¿pero de qué se ríe este hombre? ¿Qué te muerto de risa con él? De la mañana. Y yo diré, la bola, la bola. La bola. Que yo no sé cómo dejas a tu novia dormir en la bodega de la posada, pero... Bueno, en algún sitio tendrá que dormir. Están todas las habitaciones ocupadas. Elsa, pues... Tanto parroquiano. Sí, claro. Sí. Bueno, lo que decíamos, que además podías trabajar como pachinquero, por llamarlo de alguna manera, y lo curioso es que cuando pasaba la gente tenías que gritarle, pegarle voces para atraerla y que jugara. Exacto. A tu, se a veía tu una vista en primera persona, uh-huh. Entonces tenías que dirigir la visión y con el botón verde... pues llamar a la gente, ¿no? Para que probara fortuna. Bueno, el verde creo que era el X. En Xbox, sí. El azul en Dreamcast, que era el A. Sí, exacto. Cambio de colores. Sí, cambio de plataforma, aunque el mando sea el mismo. En definitiva, es lo mismo. Bueno, maneras de trabajar, de ganarse la vida. Hay más que no hemos comentado. Cada uno que las descubra como quiera y cuando pueda. La verdad es que el jugador tiene una gran variedad para ganarse el dinero. Puede tentar la suerte a numerosos juegos. Si no le apetece coger cajas o partirse la espalda, puede probar suerte. Por ejemplo, también comentabas en los concursos de pulsos, ¿no? En los torneos de pulso. Sí, mira, yo era más de eso. De apretar el botón A y fundirlo. Y comprarte un mando cada semana. Hacía unos apaños, sí, bueno, pero... Cada uno tenía sus... su preferencia, eso, ¿no? Eso es lo bueno, hombre, que ofrece este juego. Exacto, y que cada vez que lo rejuegas puedes probar cosas diferentes, ¿no? Mm-hmm. Eso es, pues, invertir bien el dinero, el azar. Exacto, ¿no? Qué mejor. Bueno, hemos comentado el trabajo, ¿no? Cómo podemos trabajar y yo creo que podemos ya, como hemos hecho antes, introducirnos en los otros modos de juego que también están por ahí en el juego. Ocultos. No son frecuentes, pero sí que son, podemos decir que un tanto habituales. Son los Quick Time Events, por un lado, ¿no? Que en su día sorprendieron. La batalla libre. ¿No? La batalla libre, lo comentaba antes el Edu. Combates, ¿no? Tipo Virtua Fighter contra muchos enemigos, ¿no? Una gran influencia de Virtua Fighter, tanto en los movimientos, que por cierto, podías ir aprendiendo a lo largo del juego nuevas técnicas, porque Ryo Hazuki... Es Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu es el arte dojo, marcial que... Sí. En el dojo de su padre practicaban Jiu-Jitsu, pero... Como luego encuentra, por ejemplo, me acuerdo yo que había en un parque un maestro de Tai Chi, un abuelico que le enseña un golpe magistral. Luego en el 2 hay una escena que me parece preciosa cuando está el árbol cayendo las hojas y gráficamente es increíble, espectacular. Y tienes que coger la hoja y ahí aprendes otro movimiento y bueno, a lo largo del juego hay infinidad, descubres pergaminos con movimientos, etcétera, etcétera. Y luego podías estar entrenando en los descampados y demás, el combate libre, pero tú solo, ¿no? Uh-huh. Te ponías a practicar los movimientos y ibas perfeccionando la técnica. Que tenías un manual donde tenías los movimientos detallados, cómo se realizaban, que eso también es de agradecer, ¿no? Pues sí. Podías consultar en cualquier momento qué movimiento podías hacer. Y yo definiría los combates de este Shenmue como un Virtua Fighter, ¿no? Colocado en una aventura. Colocado en el escenario de un Final Fight, por ejemplo. Sí. Con multitud de enemigos que te rodeaban en la mayoría de los casos. De hecho, al final del Shenmue 1, bueno, al final, casi al final, tenías que enfrentarte con... Al principio era con otro chico, luego cuando te lo acabas... Lo juegas tú solo y te salían infinidad, no sé si era 70 o cuántos, pero no aparecían de golpe, obviamente. Sí, habían un montón, pero conforme vencías a uno te aparecía otro y no tenías de hecho luego al final tenías, desbloqueabas un modo que tenías que ir contra el tiempo. Sí, justo. A ver en cuánto tiempo acababas con toda esa marabunta de villanos. El modo combate, poco más, espectacular, muy jugable, con movimientos muy fáciles, muy arcade, muy directo. Y luego el otro el quick time. Modo sorprendente, espectacular, en vídeos, en escenas de vídeo, con el motor de juego realmente cinematográficas y espectaculares. Sí, luego hablaremos sobre las cámaras, que es bastante importante. ¿Qué son estos QTE? Como Time Event. Son, como indica su nombre, ¿no? Eventos temporales rápidos. Por ejemplo, el primero que me encontré yo, incluso que me asustó. Ya se ríe. Fue, sí, justo en el Shenmue 1, cuando el primer día de vida, después de que pasa lo que pasa, cuando vas bajando por la cuestecita, te ves a los niños jugando y le pegan una patada al balón. Y el balón va, y si no le das a la, yo no le di, te lo comes. Y le pega a la niña, no evitas que le dé. ¿Vale? Y le pega eso, una... eso es al principio, ¿ya? Sí, sí. ¿Tenía la tirita antes del balonazo? La tirita es omnipresente. Bueno. Y justo, era simplemente darle a la. Pero yo, claro, estaba alucinado por el escenario, por todo, que todavía no dejaba de sorprenderme. Y no le di. Y el balonazo le pegó a la chiquilla y se puso a llorar. La niña esta pequeña de las coletas, que luego es la que está cuidando al gatito. Sí. Pues eso. Bueno, los Quick Time Events es pulsar el botón en el momento indicado o una flecha de dirección. Uh-huh. Pues también se vio de alguna manera en aquellos míticos juegos de Don Blatt. Space Ace, Dragon's Lair. O sea que tampoco es aquellos nuevo. Juegos estaban pensados para estar en una cinta de vídeo y tú al reaccionar con el mando o con esto cargaba una imagen, o sea, una escena u otra. En aquellas antiguas máquinas recreativas, que al fin y al cabo, pues no era un videojuego, era un vídeo en el que tú participabas. En el que tú, es cierto, tú determinabas, ¿no? Pues si la acción debía continuar. Exactamente. O aparecía una escena de. Y había que darle el momento adecuado y con el tiempo justito. Si no, era. Sí. Era el final. Pero ahí no tenía ningún tipo de indicación. En Shenmue sí que te aparece el botón. Es cierto, claro. Shenmue está más tutorializado, digamos, ¿no? Claro. Sí. Pero también hay a veces que. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando va con. Creo que se llamaba Ren. El amigo que en Shenmue 2 aparece, se queda esposado con Ryo Hazuki. En el edificio. Hay toda una persecución por un edificio en ruinas. Una pasada, por realmente cierto. Espectacular. Donde los Quiet Time Events son muy habituales y algunos muy complicados. Justo. Muy complicados por la combinación rápida, ¿no? Uh-huh. Luego hay también, por ejemplo, otro cuando estás en no sé si es el mismo edificio, que tienes que pasar por unas vigas. Exacto, es el mismo edificio. Justo, y si no le das, te caes y te matas. Y luego hay uno muy curioso, que hasta que lo pillas te metes la pata siempre en el 2, cuando estás en un barbero, te tumba. Ah, sí, es verdad. Y te va a afeitar, ¿vale? Qué gran escena. Y saca la navaja. En cuanto a eso te aparece, que le des a la... o al B, no me acuerdo cuál era. Y claro, le das. ¿Y qué pasa? Que metes la pata, porque él, si lees y prestas atención, te dice, ahora estate relajado o algo así. Sí. Y la cosa está en que no le tienes que dar no al le botón. Tienes que dar. Y si le das, te toca volver a hacer la escena al día siguiente. Hay que decir que como todo lo grande, se es copiado. Y luego, por ejemplo, hemos visto algo parecido a estos Quick Time Events en el nuevo Tomb Raider Legend, donde aparecen precisamente prácticamente las escenas muy parecidas con Quick Time Events idénticos, con el botón parpadeando en la pantalla. Hay que decir que lo bueno crea tendencia. El sistema funcionó. El sistema funcionó, ha gustado y además pues hay que decir que a veces no acertar un Quick Time Event no era una sentencia, sino que podía transcurrir un poco de acción. Sí, exacto. Se chocaba con una mujer, pero le decía perdón, y seguía. Y la mujer le decía, venga, atrápalo. Y él seguía corriendo con un poco más de desventaja, ¿no? Sí, justo eso pasaba en el 1, cuando entrabas en la agencia de viajes y te intentaban pegar el timo y el tío salía corriendo. Exacto. Y tú ibas detrás. Entonces, claro, si fallabas dos o tres veces, sí que te tocaba repetirlo. Pero si fallas solo una vez, pues pillabas un poco de desventaja, pero al final lo conseguías atrapar. Bueno, pues estos Quick Time Events y estos modos de juego de Shenmue, que al final son uno todo, pero... Nada de esto tendría sentido, nada, absolutamente nada, si bajo toda esta este mundo real, esta realidad alternativa prácticamente, de gráficos y escenarios apabullantes, por no hablar de los detalles de las expresiones faciales de los personajes. Incluso, por ejemplo, del lago que hay en la casa de Río, que tiene peces. Que tiene peces y se mueven. Y se mueven. Están vivos. O el nevar, o los copos de nieve, o las hojas cuando caen. Todo. todo una, pues, un lujo para los sentidos, para la vista, para el sonido también. Además hay que recordar que en la versión de Xbox reeditada llegaba Shenmue 2 con sonido 5.1 en digital, con lo cual toda una gozada para los sentidos, un mundo, como decía, extensísimo, vivo, pero que no tendría sentido sin lo que vamos a explicar por encima después de esta magnífica canción que yo sé que a ti te gusta mucho, el azar, que es la banda sonora tema, en general. El tema, pero de Yuzo Koshiro, gran banda sonora, pero este tema dedicado a Nozomi, un tema muy sentimental, ¿no? A piano. Cuando están en el parque. Cuando están en el parque sentado, esa escena, ¿no? Un amor imposible. Se va a Canadá. No vamos a desvelarlo. Una escena evocadora, nostálgica, donde la banda sonora espléndida de Yuzo Koshiro, pues suena así de bien. Vamos a escucharla y volvemos ya con la historia, el argumento, el reflejo de una venganza. El motivo, porque claro, no hay vida si no hay razón para vivir. No me dejes sola, decía la canción, esta wish, este deseo, en este que pues ponía ambiente o ambientaba esa memorable escena de moto en la que Ryo Hazuki rescata a Nozomi de aquel pues almacén del puerto, ¿no? Sin duda uno de los momentos más épicos, memorables de este Shenmue. Con uno. Esta, exacto. Con esta música maravillosa de fondo, este tema de amor, de un amor imposible, ¿no? Entre Ryo Hazuki y la jovencísima Nozomi. Nozomi, una chica con cara de ángel. Deseo que siempre estés a mi lado, dice la canción. Esto lo deseaba Nozomi, pero no podía ser. ¿Por qué? Porque Ryo Hazuki tenía el peso pues de una venganza, el azar. Porque sí, así empieza el juego. Exactamente. Empieza cuando Ryo llega a su casa, va corriendo. Está nevando, me parece, además, ese... Hay que decir que él vive en un dojo, ¿no? Uh-huh. Donde su padre es un maestro de jiu-jitsu, ¿no? De artes marciales. Exacto. Suzuki-sensei, Iwao de nombre. Y eso, cuando llega, se encuentra la tabla del dojo, de la entrada, partida en el suelo. Y su madre... No era su madre, era... Ah, efectivamente. Una mujer que limpiaba la casa, que cuidaba de aquello. También tirada en el suelo. Exacto. Y antes de seguir, yo quiero que todo aquel que tenga un poco de memoria se acuerde de la textura que tenía el tablón aquel partido, porque sí. Es que resulta totalmente real y creíble. Y las cámaras. Las cámaras. Que se utilizan en todo momento para ilustrar la acción, cinematográficas 100%, totalmente. Con esos travelings. Justo. De hecho, en los ángulos de la cámara, el desplazamiento, si te fijas en la película que hicieron luego a partir del juego y que venía gratuitamente con el Shenmue 2 de Xbox, las secuencias son con la misma cámara, exactamente la misma. Y el motor gráfico del juego, 100%. Porque no hacía falta más. Era sencillamente perfecto. Yu Suzuki, con Shenmue demostró que perfectamente podía ser un gran director de cine. Exacto, y guionista. Con actores de carne y hueso. Justo. A lo mejor un día lo veremos, Oscar. Es verdad. Este hombre, ¿no? Que tan, bueno, tantas particularidades y peculiaridades tiene, ¿no? Sí, Yu Suzuki. El grande, entre los grandes. Un gran hombre. Un gran hombre y mejor persona. Polivalente. Bueno, pues eso, cuando llega Ryo a la casa, se encuentra a Inei, la mujer, ahí en el suelo tendida, y acto seguido va hacia donde está el dojo, donde practica las artes marciales. Donde Fuku-san. Fuku-san aparece, están las puertas cerradas, se abren de golpe y el chico sale volando y se cae al suelo y se acerca a Ryo enseguida. ¡Fuku-san! ¡Fuku-san! Exacto. Y, muy bien recreado, ¿eh? Muy bien dramatizado. Es que lo he vivido tanto. Y Y es cuando entra dentro y encuentra... ¿Y qué sucede? Vamos a ver. Encuentra a dos hombres de negro y a Landy con un traje espectacular, un deleite para la vista. Landy, con... el gran enemigo, ¿no? El malo de los malos. El típico chino, y este sí que es chino, no es japonés. Exacto. Y además vestido totalmente de chino con un traje, pero increíble. Con una... un dragón dibujado detrás. Impresionante el traje verde de Landy, ese hombre con la cicatriz. La cicatriz, que... la típica cicatriz, ¿no? De la cara, y luego lleva también un tatuaje en el brazo que precisamente es por ahí por donde empieza a investigar Ryo cuando ocurre esto. Y eso, y además lleva una coleta. La típica coleta china. Sí. Y además, curiosamente, en esa escena donde... Landy parece que ha visitado el dojo con el pues con la intención de ajustar cuentas, una antigua cuenta con el padre de Ryo Hazuki. Uh-huh. Se produce pues un combate a todas luces desigual, porque Landy parece ser parece que conocer una técnica absolutamente extraterrestre. Está muy bien recreado, porque claro, yo lo ves y dices, estos están luchando con dos técnicas diferentes. Uno, un karateka de las islas japonesas, y el otro una técnica de kung fu del continente. Curiosamente, exacto, y al principio incluso Landy solo esquiva los golpes del padre con una facilidad y con los brazos en la espalda. Y con el brazo en la espalda, sí. De hecho, los movimientos, sobre eso te iba a hablar. Primeramente, es uno de los primeros juegos que vi que utilizaba la técnica motion blur, es decir, la estela, que es como recrear el mismo personaje con los movimientos anteriores y con cierta transparencia, ¿de acuerdo? Entonces, tú ves al personaje que se mueve y va dejando una estela detrás de sí, que esto es lo que ocurría en el combate. Y luego, además, los movimientos, como viene mencionando la revista oficial Dreamcast número 2, viene una imagen en la cual explica que los programadores de AM2 trabajaron durante semanas con un experto en artes marciales que fue su guía para ajustar las animaciones que realiza Ryo Hazuki. Las técnicas de motion capture más avanzadas sirvieron para que cada golpe, cada postura, cada gesto de las manos quedara reflejado en el juego igual que en la realidad. Pues ahí queda eso, casi nada. Es decir, el movimiento que vemos en la pantalla es el movimiento que un experto en artes marciales japonesas reprodujo. Reprodujo, y siempre fidedigno a un estilo determinado. Sí, sí, se nota. Cuando un golpe es propio de Tai Chi, se nota. Cuando es propio de Jiu Jitsu, se nota. Cuando es de Karate, se nota. Uh-huh. Con lo cual, en ese sentido, Shenmue también refleja un gusto por las artes marciales concebidas desde la parte más filosófica, reflexiva y también académica. Exacto. Un cuidado en ese aspecto tremendo. Y ya se ve en la primera escena. No hemos acabado de decirla. Landy acude al dojo del padre de Hazuki con una intención, con un ánimo. Exacto. Primeramente le pregunta sobre un espejo. Un espejo. Que obviamente se niega a entregarle. El espejo del Fénix, creo que es. Sí, bueno, estaba el del Fénix y el del dragón, no me acuerdo. Sí, justo, el del Fénix, porque dice Hank Obo de Phoenix Mirror. Ajá. Y como se niega, entonces es cuando empieza el combate y lo tumba y lo deja en el suelo. Entonces Ryo se revuelve, lo tenían cogido los dos hombres estos de negro, se acerca hacia Landy y con un solo golpe lo tumba Landy a Ryo. Espectacular la escena, ¿eh? Sí, sí. Espectacular. Y entonces cuando Landy se acerca y con la mano izquierda, solo con la mano izquierda, siendo diestro porque los golpes los has estado con esa, lo levanta del cuello y lo deja tendido en el aire a Ryo. Y es cuando le vuelvo a repetir que o saca el espejo del Fénix, que le diga dónde está, o al hijo le casca más. Bueno, el padre al final le dice que no se lo va a decir de ninguna manera. Y bueno, al final se lo dice para salvar a Hazuki, que lo tiene ahí cogido del cuello. Le dice que está debajo del cerezo que hay en el jardín. Exacto. Y de todas formas, Landy no le es suficiente. Exacto. Y acaba con la vida de el padre de Ryo Hazuki con un golpe que recuerda mucho a un Kamehame, pero un golpe eficaz, sí. Absolutamente demoledor, vamos. Hay una frase muy importante que la clave, que le dice: ¿recuerdas a Zhao Zunmin, el hombre que mataste en China? Eso le dice Landi al padre de Hazuki. Uh-huh. Con mucho misterio, ¿no? Porque auténticamente no se sabe, porque como Shenmue aún no ha acabado, pues la historia por ahí queda, ¿no? Exacto. Pero esa es la frase que le dice, misteriosa, ¿no? ¿Recuerdas a Zhao Zunmin, el hombre que mataste? Con lo cual, claro, aquello te deja con en el corazón, ¿no? Claro, en el ánimo aquello de decir, bueno, el padre de Hazuki tampoco, a lo mejor, muy inocente no es. Y es cuando le dice, levanta y muere como un guerrero. Exacto. Es cuando le pega el golpe que se levanta y muere, y a partir de ahí empieza el juego auténticamente. Exacto. ¿No? Es cuando Ryo se acerca a su padre, este fallece y hay un giro espectacular de cámara y la música sube de golpe y empieza a tronar y increíble. Hay que decir que todo el primer juego ocurre enteramente en la aldea el pueblo de Ryo Hazuki, donde está el dojo, que ¿cómo se llamaba? Yokosuka. Yamanose. Yokosuka. No, pero bueno, era el barrio de Yamanose. Uh-huh. Y el pueblo, la aldea de Yokosuka. Algo que ya nos pareció realmente de proporciones considerables. Sí. Hasta ver Shenmue 2 con todo Hong Kong dividido en barrios, que aquello, bueno, es para perderte, literalmente, ¿no? Gigante, y no solamente que sea grande el escenario, sino es que tenías verdaderos rascacielos en los que podías ir por todas las plantas, había comercios, había habitaciones en las que podías entrar. Inmenso. Hay que decir que la búsqueda de Ryo Hazuki empieza en su propio barrio. Uh-huh. Con todo tipo de pistas que va siguiendo y que lo conducen gracias sobre todo a una carta enviada desde Hong Kong, ¿no? Por el famoso Yuan Dazhu. Exacto. ¿No? Que le dice, que le da la pista. Dice, si alguna vez necesitas ayuda, busca al maestro Chen. Pero este Yuan Dazhu se lo manda al padre de Ryo. Lo que pasa es que llega tarde la carta. Llega tarde, pero rápidamente Ryo Hazuki empieza a atar cabos. Sí, sí. Y comprende que si en algún sitio ha de viajar para poner, pues, o para hacer justicia, o al menos averiguar qué está pasando, porque hay muchos misterios, no solo la muerte del padre. La muerte del padre es, bueno, lo que motiva a Ryo Hazuki a moverse, pero está el enigma, el gran enigma. Bueno, una cascada, está lloviendo, está lloviendo de lloviendo. Repente en Groggering Falls. Con tropezones. El granizo. El granizo. Bueno, lo que comentaba, que lo que le motiva a Ryo Hazuki a moverse, a ir hasta Hong Kong, es la muerte de su padre, pero subyace ahí todo un enigma, un misterio, el misterio de los espejos. Incluso en su propia casa hay varios misterios que, por ejemplo, luego en el dojo puedes investigar. Muy Lara Croftiano, ¿eh? Muy sí, Tomb Raideriano, aspecto, que siempre en la mansión de Lara también es una especie de museo de del misterio. No sabe muy bien qué hay ahí. Pues en el propio dojo, aunque no desvelaremos lo que ocurre, sí que hay cosas que tú dices, pues gran parte de la trama se desarrolla aquí, ¿no? Y la casa de Ryo es bastante curiosa porque tiene un nivel de detalle grandísimo. Tengo un amigo que es un hijo de Sony. ¿Se pueden decir palabrotas? bueno. Venga, va. Es un hijo de por Sony hoy, y, sí. Y le gusta, pues eso. ¿Me entiendes lo que he querido decir con esto, no? Sí, sí. Y cuando vio el juego y yo estaba en la habitación de Ryo y abría los cajones y cogía las cosas y era todo tan detallado y me movía por la casa y había incluso un altar de estos budistas que tenía Ryo, ¿no? Y mil cosas, ¿no? Se quedó realmente sorprendido y dijo, ¿cómo puedes incluso abrir los cajones y coger ahí una grabadora? Realmente en este sentido espectacular, ¿no? Yo recuerdo, pues, incluso mi suegra, que mientras yo estaba jugando, la gran frase que dijo fue, parece de verdad. Una persona que nunca, pues, ha visto, no está familiarizada con los videojuegos. Un profano. La primera frase que dice, que suelta así, espontáneamente, es, parece de verdad. Sí, sí. Con lo cual eso ya es muy significativo, ¿no? Bueno, pues así comenzaba la epopeya de Ryo Hazuki, con muchos personajes que se van a cruzar en su camino. Y Edu nos traía aquí algunos ejemplos. desde, bueno, Edu, coméntanos un poco, desde las chicas. Yo las creo chicas, que las femme fatal. Que hable de las mujeres de Shenmue, que es bastante interesante. Tú que te vas a ir a Francia a pronto, Eleazar, las femme fatales. Madre mía. Vigila con lo que te encuentras tú ahí en París, porque ya ves Ryo Hazuki con las chicas que se encuentra. Luego hablaré y daré mi opinión personal de las chicas de Shenmue, porque... Bueno, cuéntanos, Edu. Pues en las chicas de Shenmue 2, para especificar más. Sí, la del primero, la más importante es Nozomi, que ya hemos hablado un poco de ella, la chica modosita de toda la vida, amiga del pueblo, ¿no? Del barrio. Exacto. Que está enamorada de Ryo Hazuki, eso es evidente. Sí, la escena del parque lo demuestra. Con el piano ese, ¿no? Increíble. Pero no, la chica, pues... Cuando dice, please stay with me, es... No, la chica está pues abrumada por los acontecimientos, ¿no? Y no se atreve. Bueno, ¿qué más, chicas? Bueno, pues que me perdone Suzuki si pronuncio mal sus personajes, ¿no? Pero en el Shenmue 2, en el juego, nos podemos encontrar un personaje como Shenhua Lin. Es una chica nacida en China, con un carácter inocente, amable y que confía en el personaje importante como Ryo, y además es fundamental para el desarrollo de... ¿Cómo has dicho que se llamaba? Shenhua Lin. Ah, Shenhua. ¿Es la Shenhua de las coletas? Sí, sí. Sí. Es la Shenhua, exacto. Vale. Es Shenhua es el personaje el que acaba de hablar Edu, yo creo que más misterioso de momento, de todo lo que hay, de todos los que se ven en el juego. El personaje que está en esa isla paradisíaca a la que también viaja Ryo Hazuki. Ajá. Y no se sabe muy bien por qué, pero ella tiene como unas extrañas visiones, a modo de profecía, en la que ve pues a Ryo Hazuki, ¿no? Sí, llegando hasta la isla y actuando como una verdadera, pues, un mesías, ¿no? Exacto, y de hecho está precioso lo que tú comentabas en la editorial al principio del programa. Lo que dice esta chica al principio del juego, en la intro, cuando sale, y las palabras son demoledoras. Pues verdaderamente ha dado en la clave, Edu, al primer personaje en citar esta Shenhua, porque yo creo que es la auténtica clave del juego. Precisamente, Eleazar, Shenhua vive en la isla justo donde existe ese árbol que mágico, no lo hemos dicho todavía, místico, que se llama Shenmue. Claro, es un árbol que le debe el nombre a las hojas. Exacto. Las hojas de ese árbol, que se llaman Shenmues, y el árbol se llama Shenmue. Todo y la clave del juego, si algún día se sabe, seguro que gira en torno a esa chica, a ese árbol y esas cuevas que hay en esa paradisíaca isla, que seguro que tiene mucho que decirnos. Edu, ¿qué más hay por otro ahí? Otro personaje pululando, que os vais a encontrar también al inicio de Shenmue 2. Es un personaje que va montado en una motocicleta. Le encanta. Hombre, no me digas le más. Le encantan las motocicletas. Oh, este no se me olvida. Y su nombre es Joy. Joy, el azar. Si existe una mujer así en el mundo. Te partió el corazón. Es increíble. Te partió el corazón, acéptalo. Es que esa pelirroja es increíble. Sé un hombre. Muere como un héroe, como le dije, y acéptalo. Te partió el corazón, Joy. Me en lo la partió. Moto esa que llega con la música a toda pastilla. Heavy. Chica dura, pelirroja, con moto. ¿Qué más se puede pedir? Directa y malinterpretada. Sencillamente perfecta. Yo quiero. Le preguntaré a Yu Suzuki cuando lo conozca en persona. ¿Qué le inspiró? ¿O quién? Mejor dicho. Sí, y el teléfono. Exacto. Seguro que la llamaron. Seguro. Uno de los teléfonos que se colapsó, seguro que fue el de Joy. Y bueno, Joy, hay que decir que, pese a esa fachada de chica dura, ayudó bastante a nuestro protagonista. Eso también hay que decirlo. Chica rebelde. ¿Y qué más? Otro personaje que os vais a encontrar a todos aquellos que jueguen a Shenmue. Xiu Yihong. Bueno, Xiu Yihong. Es una chica que adora su cultura, la cultura china. Es precavida, no habla demasiado, porque se la ve como que guarda un misterio también en ella, en sus sentimientos. Todo guarda misterios aquí en este juego. Por lo menos ahora no, en estas sagas no te revelan demasiado, pero sus ojos demuestran sin ningún lugar a dudas una tristeza enorme. Una tristeza enorme y un juego también de sentimientos, este Shenmue. Bueno, ¿algún personajillo más por ahí, Edu, que tengas...? Como no quieras pasar ya a los hombres duros. Yo de chicas... A Oscar creo que le interesa. Teníamos que destacar, no sé si lo ha comentado Edu, la maestra, del Mammo Temple, justo. Mammo, que al principio parece que se llama Mammon Temple. Sí, Mammon Temple, no, Mammo Temple, no Mammon Temple, que eso sería otra cosa. Uh-huh. Pero esa maestra, ¿no? Justo. Que le incita a Ryo Hazuki a aprender sobre los cuatro wudus. Justo. Que son, pues, cuatro principios básicos para cualquier practicante de las artes marciales. Una maestra que al principio parece y todo el mundo cree que es un maestro. Sí. Incluso Ryo Hazuki le pregunta a ella si conoce al maestro, no me acuerdo cómo se llama, Li Xiaotao, sí, me parece, sí, sí, que es, ¿no? Es que los nombres chinos... Y que... curiosamente voy aquí a tirarme al barranco para lanzar un no sé, o que era música de fondo para ilustrar esto que voy a decir. Me voy a tirar al barranco, me voy a arriesgar y voy a decir que yo creo, sinceramente, que Li Xiaotao y Ryo Hazuki son hermanos. Ah, ahí lo dejo. El azar, te has quedado, ¿no? No me lo esperaba, ¿eh? No, la tenía guardada. Bueno, analizar, por favor, bien... Quedan muchos capítulos, sí, de la saga. Bueno, a lo mejor me ha oído Suzuki, a partir de ahora le da una idea. Sí, si igual, entiende español, sí. Igual no está escrita la historia. Bueno, ¿quién más? Aparte de Li Xiaotao, esta mujer... Esta maestra de artes marciales, pues, sensacional. Después de haber hablado de Ryo Hazuki, también comentar algún personaje importante de la saga, como es... Perdónenme quien vayan a escuchar esto. Bujin Ren. No, se ha entendido. Ren. Vale, para, Ren, para los amigos, Ren. Ren. Ren. Es el líder de una banda callejera, el típico macarra. Y yo incluso me atrevería a decir que es el Vegeta particular. Sí, es una buena definición. De esta edición, Shenmue 2. Es una buena definición, Ren, que aparece en Shenmue 2 y le ayuda, bueno, al final resulta que pues ayuda a nuestro héroe, incluso en una situación comprometida, estando justo encadenados en la misma, con las mismas esposas, ¿no? Una de las partes más espectaculares de Shenmue 2, o al menos más trepidante y divertida, sin con duda, los Quick Time Events. Sin duda. Este Ren, ¿no? Como lo has dicho muy bien, podríamos decir el chico rebelde, sí, el Vegeta, ¿no? Lo decías tú muy bien antes, Edu, el menos es malo. Es el más malo de los buenos, de la saga de los buenos. Sí. Exacto, muy bien definido. Y bueno, me hablabas también del niño pequeño, del, ¿no? Chiquillo, sí. El chiquillo que nos hace una travesura, ¿no? Nos hace la pirula. Al principio de Shenmue 2 nos quita la cartera. Y luego resulta que el chiquillo es adorable para quien lo conoce realmente. Sí, pues a mí me daba un asco que... Pero que... o sea, es realmente irónico el principio que lo ves... Y te cagas realmente en él. Sí, cuando te roba la cartera. Porque yo me tiré, además, en el principio, yo creo que me tiré 30 minutos ganando dinero o echando pulsos para que luego llegue ese chiquillo este y me robase el dinero. O sea, es espectacular. Escuchando esta música, no puedo evitar recordar la escena en la que Shenhua y Ryo Hazuki pasean por las praderas de flores, wow, de aquella isla paradisíaca donde se esconden los últimos Shenmues, los árboles legendarios. Esas praderas repletas de flores en esa primavera, con esas cascadas y esa agua que se escucha y esos ríos tan bucólicos. Estamos muy fluviales hoy. ¿Te has fijado que hay efectos especiales incluidos? Marca de la casa, Dios mío, pero es o sea, sí. La Lucas, ¿cómo se llama? Lucas, la de efectos especiales. Lucas. Sí, hombre, sí. La industria Light and Magic. Ah, sí, sí, pues sí. Esto le da mi vuelta. Sí, incontinencia Magic, sí. Bueno, tenemos pues, hasta grillos. Pero seguro que has recordado la escena. Sí, sí, sí. El agua me refleja la memoria. Bueno, pues, Edu, ¿alguno más? Hemos hablado de Ren, sí, de Wong. De Ryo ya hemos hablado. Del malo maloso también. Landi, el misterioso Landi, el hombre que paradójicamente tan cerca tiene lo tuvo. Ryo Hazuki al principio y luego lo escurridizo que resulta. De hecho, la última vez que aparece en el Shenmue 2 es cuando desaparece con el helicóptero, ¿no? Y para no volverlo a ver más. Hasta la próxima entrega. Hay que decir que no estamos spoileando nada porque no es el final, de nada. No, no. Te quedan unos cuantos capítulos, más de 10. Por eso. Bueno, Landy, misterioso, no sabemos gran cosa de Landy. Solo que pertenece a unos... Que reparte boletos. Reparte boletos, sí, sí. Hay para todos, tiene para todos. Y además, casi siempre tiene el gordo. Hay que decir que pertenece a una escuela, a un grupo que se llaman los Choyun Men, muy temidos o muy respetados de China. ¿Era por eso el tatuaje? Creo que sí, que era porque pertenecía a esos Choyun Men, o al menos era posiblemente el secuaz o la mano derecha de alguien aún más poderoso, seguro. Segurísimo. Sí, es la punta del iceberg lo que hemos vivido. A lo mejor también es hermano de Ryo Hazuki, sí, Landy. Bueno, ¿quién más? Aparte de Landy. Muchos más, pero hay muchos más, pero claramente el jugador es quien realmente va a tener que descubrirlos. Hay muchos personajes, pero yo creo que hemos hablado de los principales, que son estos que hemos acabado de decir, todos muy carismáticos. Hay que decir, y lo comentábamos antes fuera de micro, Eleazar, que también es digno de comentar que ninguna frase de los personajes está repetida. Bueno, ninguno dice lo mismo. Bueno, me entiendo que ningún personaje dice una frase que luego repite el otro exactamente igual con otra voz, sino que cada uno tiene su propio repertorio de frases y de personalidad propia. Es más, cuando le preguntas la misma cosa dos veces a una persona, muchas veces te responde lo mismo, pero dicho de diferente manera. Para que no dé la sensación de todo robotizado, ¿no? Todo predefinido, ¿no? Eso es algo... Eso es algo que, no, que aún no se ve, ¿eh? Es espectacular. Eso aún no se ve. No. Porque me viene a la cabeza el Oblivion mismo y... Bueno, Oblivion... Y te lo dicen todo con distintas voces, pero siempre lo mismo. Y tú fíjate, podría ser... Podrían haber hecho un guión más amplio. Sí. Y en cambio ellos, 6 años antes, ya lo habían... Yo creo que todo esto justifica el presupuesto de 7.000 millones. Y me viene ahora, por ejemplo, a la mente cuando llegas a Hong Kong y estás corriendo por el parque, las palomas que hay en el suelo que empiezan a volar al acercarte tú. Sí. Es increíble. Detalles que no hacen más que confirmar que estamos ante una obra maestra que, bueno, yo creo que no ha obtenido el reconocimiento que se merece, ni las ventas que por su calidad y por lo que ofrece, pues se merece, eso es evidente. Quizá porque salió apareciendo una plataforma en Dreamcast, pues que... Corrió una suerte que no se merecía. Acabó desapareciendo antes de lo que muchos hubiéramos deseado, pero lo cierto es que tampoco la reedición en Xbox tuvo las ventas esperadas, primero porque no estaba en castellano. Exacto. Que eso también pues condiciona, y más en un juego con tanto diálogo, es lógico que mucha gente se tire atrás. Y yo, por lo que para mí me preocupa más realmente, y es lo que comentábamos antes, que la gente, el público, el gran público, esos que les gustan pegar tiros y la acción sin ton ni son, no valore estos juegos. Los juegos más reflexivos, los auténticos. Yo creo que pasa como en la música, que siempre está la canción del verano, la que gusta a todo el mundo, y siempre acaba pasando de moda. Luego está la música clásica, la ópera, que son verdaderas obras de arte. Hay que tener un paladar exquisito para saber saborearlas. Y la ópera de los Nibelungos, el Anillo de los Nibelungos de Wagner, siempre será magnífica. Pero ahora no vayas preguntando por la calle a ver quién la conoce. Exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que tristemente Yu Suzuki pues se replantearía eso, ¿no? Si un juego empleas... ¿Cuántos años fueron? Bastantes, a pesar de todo dijo que llegó sobradamente y que lo pudieron sacar antes de tiempo, pero igualmente pon que estuvieron como mínimo 3 o 4 años de desarrollo. Claro, se empezaron con Saturn. Exacto. Luego, un juego con ese presupuesto y esos créditos que no acababan jamás, ves que no tiene pues la respuesta que tienen otros juegos hechos con un cuarto o un quinto del presupuesto, y mucho pues menos. Hombre, eso desanima al más pintado, ¿no? Y Yu Suzuki yo creo que se replanteó un poco eso, ¿no? Exacto. Porque puede llegar a ser una debacle económica, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. Sí, probablemente porque además tampoco puede ponerle el precio que él quiera, ¿no? Porque esto a lo mejor estaba en unos estándares de los precios cerrados de los juegos de esta plataforma. Entonces, sí, bueno, si te gastas mucho dinero haciéndolo, pero luego lo vas a recuperar poniéndole un precio alto o tal, pues no, en una plataforma claro. Como una consola no puedes poner un altísimo precio fuera de lo que tiene el resto del catálogo. Exacto, y hay que recordar que salió el 1 en 4 GDs. 3 de juego y el Passport. 3 de juego y el Passport, con lo cual también aumentan los costes. Mm. Es una producción en todos los sentidos, ¿no? Y si una de estas producciones, como por ejemplo fue Pearl Harbor en cine, luego no recauda lo que tiene que recaudar, pues son muchos millones gastados. Es como lo que pasó con la película de Final Fantasy, aunque Exacto. bueno, estamos hablando de, sí, pero... de una calidad bastante mala, no por lo que era la imagen, sino por el argumento, pero se invirtió allí infinidad de dinero. ¿Y qué pasó? Que nadie fue al cine. En este caso es al contrario, porque la gente debería haber comprado el juego, haberse comprado a Dreamcast para saborear esta obra de sí, arte desde luego. Que esperamos, y este es nuestro deseo, y es bueno, yo creo que concluir así, esperamos que Yu Suzuki y AM2, el grupo, se replantee pues su continuidad y podamos disfrutar de las aventuras de Ryo Hazuki, al menos un final razonable en las consolas de nueva generación. Sí. Edu, ¿eres optimista en ese sentido? Yo espero en un futuro no muy lejano poder disfrutar otra vez de esta saga, que sin duda es para tener guardada y tenerla a mano. Es la perfecta excusa, la mejor excusa para aprender inglés. Sí. Desde luego, sí. Yo lo decía así en un análisis que hice hace tiempo. Decía, lo mejor del juego es una excusa perfecta para apuntarte a una academia de idiomas y aprender inglés. Exacto. Porque si por algo vale la pena, es por este juego. Oscar, tú eres optimista, ¿crees que Yu Suzuki se lo va a replantear a tenor de lo que dice, de lo que ha dicho? Yo creo que con lo que queda pendiente todavía por vivir de ese juego y del guión, que al fin y al cabo es un guión cinematográfico maravilloso, una novela que se podría vender muy bien, debería intentarlo y las condiciones para conseguirlo están ahí con las nuevas plataformas que ofrece, que él elija la que quiera. Exacto. ¿Cómo sería Shenmue 3 en Xbox 360 explotando todo su potencial? Imagínate. O con el Wii Mando. Se me llena el azar con el Wii Mando. Pescando en el puerto de Aberdeen. Madre mía. Increíble. Me está haciendo la boca agua. Pescando ahí. O luchando con el Wii Mando. O jugando los dardos con el Wii Mando, lo comentabas tú antes. O el billar. Qué grande. Coger el Wii Mando y jugar al billar. Bueno, bueno. Sí, sí. Al pachinko ya más difícil porque tendrías que dejarlo caer. Eso ha sido para acabar. Realmente. También me voy a acordar de ti, me voy a acordar de Oscar por la cámara en primera persona, en la bola, y de Eleazar por ese gran chiste del Wii Mando al suelo. Bueno, debemos recordar también la petición que hay ahora mismo para que se desarrolle Shenmue 3. El señor Suzuki nos devuelva la vida. Exacto, se está pidiendo a través de petitiononline.com. Ahora mismo no recuerdo cuál era, pero si cualquiera busca. Muy bien la información, de sí. ¿Tú te acuerdas? Objetiva. Ha sido tú el que la ha buscado, ¿no? Cierto. Pero sí, realmente existe una petición y esperemos que se lleve a cabo. Sí, creo que es petitiononline.com barra Shenmue 86. Shen 86. Bueno, en Petition Online ponéis Shenmue. Que lo busque, que le interese. En el Google. Sí. Hay una petición por ahí. Unas cartas que le dice, que le envían a Yu Suzuki. La verdad es que no hay mucho texto, sobran las palabras. Sí. Todo el mundo tiene claro lo que quiere, que es que continúe el juego. Exacto. Y que o qué música para decir esto, que acabe lo que empezó. Exacto. Y si no, no haberlo empezado, ¿no? Yo creo ahora ya seriamente que Ryo Hazuki, Shenmue se merece una continuación, se merece acabar pues de una manera gloriosa esta saga. Exacto. Y que todo el mundo pueda disfrutar y que ojalá si continúa la saga, también reediten el 1 y el 2 o lo acompañen esa nueva entrega con el 1 y el 2, porque así yo creo que aún será más grande. Exactamente. De hecho, en una entrevista reciente, bueno, reciente, hace unos meses, en Kikizo al grandioso Yu Suzuki, se le preguntó acerca de esto, de la continuidad de la saga, y le preguntaron si era posible que continuara, no necesariamente en videojuegos, sino en otra plataforma, quizá como película, como novela, y él dijo claramente que la saga acabaría como empezó, con un videojuego. Bueno, bueno, esa sentencia, esa frase, ¿qué sentencia? Bueno, pues si queréis añadir algo, Edu, hemos llegado ya, hemos recorrido todas las calles desde Yokosuka hasta Hong Kong. Pues nada, añadir que es un juego espectacular y, como he dicho antes, es un juego que hay que tenerlo a mano. Que todo el mundo le dé una oportunidad y que se atrevan. Uh-huh. Oscar, que vale la pena jugar, como decíamos en el título del programa, jugando a vivir. Jugando a vivir. Pues hazte un minijuego, acércate a una tienda de segunda mano, cómprate una Dreamcast y el Shenmue. Es lo que hay que hacer. Sí. No hay que. No podemos. Nadie puede morir sin haber jugado a la joya, a la obra maestra de Yu Suzuki, el azar, ¿no? ¿Qué decir ya? ¿Qué decir que no hayamos dicho? Así, a modo de reflexión. Esta tertulia distendida. Sin duda ha sido un juego que ha marcado un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Más que un juego, una experiencia de juego, ¿no? ¿Nueva? Sí, una experiencia de juego. Un nuevo género, el género free, como así lo bautizó Yu Suzuki. El hecho de que no hayamos sido muchos los que hayan disfrutado de esta joya me hace, por lo menos a mí, sentirme privilegiado. Más privilegiado aún, porque no todos hemos tenido una Dreamcast, no todos hemos tenido el juego el día del lanzamiento, no todos lo hemos seguido de cerca, ¿no? Pero esto nos ha permitido el tener una experiencia nueva, a mí sí que me lo hizo, el ponerme los pelos de punta en determinadas secuencias, el vivir en una vida paralela, el involucrarme en un mundo, en un universo japonés. En un universo, además, ambientado en el 86, en el 1986. Relativamente moderno, sí. Pero no por ello menos mágico. Justo cuando empezamos a andar, etcétera. Y qué decirle a Yu Suzuki, sino que acabe de una vez esta saga. Y a todos los que hayamos jugado al Shenmue, especialmente también al Shenmue 2, que se acuerden de la última escena del juego. Oh. y que piensen y recuerden lo que sintieron en ese momento y las ganas y el anhelo que tendrían que lo vuelvan a revivir. Y ya para despedirme, a usted, Yu Suzuki, domo arigato gozaimasu. Bueno, ahí queda eso, el azar. Esa dedicatoria a Yu Suzuki, esas palabras que salen del corazón para ese genio. Nosotros nos tenemos que despedir ya. Este ha sido nuestro recorrido, jugando a vivir. La semana que viene volvemos. No tenemos vacaciones aquí en la posada, no cierra nunca. Aquí en Groger Infall siempre abren hasta el domingo. Y volvemos con otro programa que os recomiendo, porque vamos a viajar también a otro mundo, a otras tierras lejanas, para pues leer, para conocer algo de esas crónicas de Acracia. Sí, el mundo de Acracia. El mundo de Acracia. Próximamente. Que muchos quien no lo conozcan se preguntarán qué es eso. Quienes ya lo conozcan tendrán la oportunidad de conocerlo aún más y de pues escuchar aparte de sus creadores, con lo cual es algo que siempre se agradece. El mundo de Acracia, la semana que viene aquí se hará realidad en la posada del buen juego. Muy poco queda ya, Oscar, para visitar el castillo e indagar sobre el código Da Vinci. Tremole. Oscar, vete preparando. Estoy ya preparando a los cazafantasmas. Hay que decir que del sótano al castillo, esto parece ya Milenio 3. Sí. Sacamos un libro próximamente. Realmente es, como dice Iker Jiménez, son temas realmente tenebrosos. Sí. Bueno, nos despedimos. Edu, gracias por A vosotros. Por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Así sea. En el mundo de Acracia. Oscar, nos vemos prontísimo. Eso espero. Aquí sabes que la posada es tu hogar, sí. Tu humilde morada. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir, Oscar. Gracias. El azar. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Pues a ver si tenemos pronto el especial de programación de videojuegos a nivel de desarrollo. Es verdad que pronto también va a tener lugar. Desde la Universidad de Alicante. Si no nos tiran. Sí. No, hombre. Somos la posada del buen juego. Sí, por eso mismo. Bueno. Si no, llevamos a Alberto igual. Vale. Bueno, pues nos veremos muy pronto, Eleazar. Muchas gracias por haber asistido. Por haber viajado hasta las tierras. Hasta Hong Kong. Hasta Japón. Hasta Yamanose, hasta Yokosuka, hasta todos esos barrios que recorrimos. Y que volveremos a recorrer. Volveremos a recorrer si Dios quiere. Si Suzuki quiere, más. Si Suzuki quiere. Y qué mejor para despedirnos que después de esta canción que suena, escuchar un tema precioso que sé que te gusta, o sé que os gusta, que es el tema vocal de Shenhua, interpretado por una chica muy dulce. Y que va a poner un punto y final, yo creo, emotivo y como se merece este día de Shenmue. Buenas noches a todos. Nos vemos la semana que viene, aquí, como siempre, en la posada del buen juego. ちらつゆまとった